C'è olio sangue, olio sangue. Ya sé que matarlo. Oh. Y bueno, yo soy el Nicolino Loche, claramente, de esta lucha. El esquivador permanente. Sí, sí. No, Diego arranca primero pensando, tirando golpes medio. Como jugando, jugando. No, los golpes. No, es en serio. Entonces. Sí, sí. Y sí, saber esquivar está buenísimo. Y después tuve que aplicar también un poco. Bueno, cuando quieras entrenamos juntos boxeo. Te lo pido por el amor de Jesús Cristo. ¿Hace cuánto vas? De lo que vos elijas. ¿Hace cuánto estás entrenando? Cuatro clases, ponele. Pero no es boxeo completo. Yo hago... No, primero haces ejercicio, te pones bien. Pero pasa que de acá un mes, dos meses, haces guantes sin golpearte en serio, pero... Yo prefiero bolsa todavía. No estoy para esquivar en un par de meses. Bueno, conmigo es lo mismo, ¿eh? Es como pegarle una bolsa. Está bien. Es como pegarle una bolsa. Yo tengo este dedo salchicha. Uh-huh. Me está mejorando, pero tengo medio porquería. Mira, mientras vos fuiste y viniste con antibióticos y todo, a mí me pasó lo mismo y ya se me curó. Porque me hice la... Pero yo, ¿sabes lo que me pasa? Me olvido de tomar el antibiótico para curarme acá en el dedo, una infección. No, tomando antibiótico por un padrastro ahí. Pero, no, se me empezó a curar, pero en uno le pifio por 3 horas. No, y ahí se te olvida. Y el siguiente me lo olvido y me doy cuenta ya 5 horas después y digo, ya está. Claro. El cuarto día tenía que tomar 7. No, ¿Y ahora qué hago? Igual, cachazo. Cuidado con esas cosas, porque los médicos tienen esas amenazas que te dice el médico, tenés que tomar 4 veces por día esto sí o sí. 4 veces por día, se le encienden los ojos en sangre. Y vas después y le decís... Che, ¿sabes que no lo tomé 4? Lo tomé 3. Bueno, ahora ya está. ¿Cómo? No era que me moría. Es cada 4 horas. Sí. ¿Qué pasó ahí? Arrancó el mismo tanto. Lo pude apagar. Escucha una cosa. Está bien. No, que cuando el médico te dice que cada 4 horas tenés que tomar remedio. Yo digo, hay un momento, 12 horas no lo tomo porque estoy durmiendo, así que... Hay un momento que está durmiendo, no me voy a poner el despertador para tomar un remedio. Y de eso se trata, si te querés curar o te querés morir. No, pero ¿cómo voy a poner el despertador porque estoy durmiendo? Vos no tomaste el antibiótico, no me hagas montoncito con los dedos. Para un dedo, Esos antibióticos, yo te digo, de verdad, están fuera de moda, por ejemplo, los para curar las anginas, ¿no? Se usaba antes la amoxicilina, que es una penicilina, que uno le tomaba cada 6 horas durante una semana. Mucho. Un montón de antibióticos. Ahora tomas una que se llama, Cabito, Penoral. Sí. Que le tomas una vez por día, 3 días seguidos. A mí me la daba mi tío. Ojo. Ojo. Son 3 días seguidos, pero una sola vez por día. Insuficiente. Bueno, ha avanzado igual, la medicina. Pero para, es el mismo chutazo antibiótico, la misma proporción, dividida en 3 días. Y sí. Ah, bueno, pero no, pero es que... No, es otra... droga. Sí, es otra penicilina. Pero es más fuerte que la anterior. Guarda que una vez me dijeron... Mejor, es más eficiente. Yo no lo creo. Pero que algunos parece que tienen tongos con laboratorio, pero no puede ser porque está la salud en juego. Yo tengo tongo con laboratorio. ¿En serio? Sí, y peor, no lo puedo mencionar. Te dicen, receta 500 pastillas de estas. Y están los que te dan agua de la canilla, que te dicen que son unas gotitas, lo que te hace que te miran por el ojo, eso. Sí. Los médicos mediáticos que después quieren ser legisladores de Italia. Sí, igual ahora hay otra cosa que nosotros no lo teníamos, que los remedios o antibióticos para los chicos tienen gusto a frutilla, naranja. Sí. Sí, mi hija, de hecho, lo primero que pregunta es, ¿gusto a qué? Claro. Antes eran horribles, ahora tiene gusto a algo. Sí. Ay, ¿tú qué que quieren ser legislador de Italia? ¿Por qué no pone el verdadero eslogan que dice, por mi jubilación? ¿Qué sea eso? Si no les importa nada, ¿no? Acá hablamos con Iliana Calabró, que nos dijo que lo hacía por tradición familiar y porque quería jugar. ¿Vos le creíste? Por supuesto. Me encantó porque se puso a contar en detalle cómo tenés que votar, qué tenés que poner en la boleta y todo. Y yo lo escuché. Momento hermoso. Pero por la jubileta qué. Me gustaría hacer boxeo como tú, pero pasa que la tarde no podemos, a la mañana lo haces. Cuando quieras. ¿Cerca entre tu casa y mi casa? Sí, cuando quieras. Bueno, me gustaría. Profe, con la bolsa y le damos. Me gustaría mucho. 2 veces por semana, ponele. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Un y medio. A veces 3, a veces 2, según cómo vienen las obligaciones. Ok. La primera semana 3, la segunda 2. ¿Hacés en tu casa? No, vamos haciendo por plaza, distintos lados. ¿Plazas? No. Sí, plaza. Vos seguime a mí. Vos seguime. ¿Pero eligen distintas plazas? Sí, para que el público no nos siga tampoco. Ah, hoy Parque Los Andes, por ejemplo. Tú y tú. Placita Los Andes, sí. Placita, escenario de distintas batallas. Sí, señor. De la violencia del fútbol. ¿Plaza Mafalda curtiste? No. Sí, pero no como boxeador. Ojo que esa es buena. Quiera. Esa es buena, ¿no? Esa es buena. Sí. Y tenés escalinata cerca para hacer la gran Rocky. También, ¿no? También. Así terminás subiendo. Lo que pasa, ¿no te sentís medio pavote a la vista de todo el mundo? Ajá. Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo se llama el profe? ¿Puedo saber? El apellido es gracioso, pero lo voy a... No, no es gracioso el apellido. Es gracioso el... Alberto Gracioso. No, Juan Pablo Morcillo. Bueno, el creador del penoral. No, no es de color. Es árbitro. Es músico, además. ¿En serio? Sí, muy copado. Como Sergio Víctor Palma. Claro. Boxeador y el otro día que... Que no tiene un apodo, no es piñón fijo. Juanpi no es boxeador. ¿Boxeador? ¿Quién no es boxeador? Bueno, profesor de boxeo y no, boxeo nunca. Profesor de educación física y además de boxeo. Ah, yo hacía no con Zacarías, Julián. Tony Sánchez y el amigo hacía con el Tigre Sosa, medio que ahí son. Claro, ahí se llama confianza. Claro, Juanpi no. Juanpi. No, bueno, pero sí, es más, si se pudre, Juanpi sale corriendo. Sí, Juanpi es crack en el fútbol, formó parte de la selección juvenil de futsal. Uy, que la pizza de Juan sacas mal. Es el que nos entrenó para cuando jugamos con Hay Equipo. Ok. Teis Sports. Y ganamos. Por. Cuando jugó Metro y Medio. Ah, Metro y Medio, ¿no? Sí. Por penales. Por Ayala y Goicochea, ¿no? Sí, pero, bueno, tuvimos dos refuerzos importantes. No, quería decir, aparte iba ganando por 8 goles y nos empataron. Nos empataron, sí. Ahí llegó el partido, igual. O sea, golpe del acelerador. Sí, un poco eso y otro poco que ellos te lo estiran hasta que buscan emoción también. Claro, ¿no? En nuestro caso lo terminamos porque así ganábamos. Con invasión mía de cancha y Gaby. Se metieron dentro de la cancha cuando hicimos un gol y nos poníamos uno arriba. Gol de la Torre, que lo teníamos ese año en el programa. Me acuerdo. Muy importante. No, y además la ansiedad de comer el cuando asado. Cuando vino le jugamos, no jugamos al fútbol. No. Claro. ¿Y el ruso Brea? No sé. Pero después tuvo un tiempo sin jugar que ya quedamos. ¿Jugaba al fútbol? Alejo no. Nunca. Sí, jugaba de 9, era buen jugador, ¿sí? Me han dicho. Sí. ¿Apo? De todos tengo referencias futbolísticas, de todos los periodistas más grandes. Sí. Macaya, por ejemplo, bueno, ¿no? Sí, Macaya muy bueno. Con Macaya jugué. Sí. Con Macaya jugué al fútbol. ¿Sí? ¿Y qué sí tal? Señor. No, jugaba bien, más grande, obviamente. Igual jugué hace 15 años, te digo que. Ajá. Pero sí, era grande, me llevaba muchos años aparte. Sí, que jugaba ganoso en el Mundial 78. Sí, claro, señor. Siempre fue ganoso. Siempre fue grande. Jugaba muy bien. De 11 y le pegaba con un fierro Titi Fernández. No te puedo. Sí, señor. Un wing, una bomba en las piernas. ¿De verdad me está diciendo? Sí, señor. Mirá otro jugado bien, Walter Nelson. Ajá. Mira. Walter Nelson jugaba. Walter jugó hasta la reserva de Atlanta. Claro, jugaba bien. ¿Para qué jugaba? El uruguayo. Delantero para mí. Delantero. Si hay alguna duda. Pero los periodistas deportivos casi siempre juegan. No, ¿no? Todos, ¿eh? No todos. A ver, te diría. El Chavo Fuchs atajaba. El Chavo ataja. Sí. Nacho ataja. Nacho, atajé varios campeonatos con Nacho Van, ataja bien. Buen defensor, Nacho también, ¿eh? Sí, lo quiero al arco yo. Uh-huh. Lo quiero al arco, ataja bien. ¿Gargamel juega o no? No, ese sí que nunca lo vi. No, nunca lo vi jugar. No, bien. Realmente. Y no sé si juega. Si ¿Benedetto? No lo vi jugar. ¿A Benedetto lo vi jugar? El hijo juega muy bien, ¿eh? Ah, sí. ¿Tan argentino? Sí. Mirá vos. Llegando. ¿A Benedetto? Llegando, te diría. No te puedo creer. Cerquita, Matías Benedetto. Qué buena cosa la 16, Benedetto 16. A Benedetto lo vi cuando inauguraron la cancha de Argentina, la nueva cancha, lo vi jugar ese día y no desentó nada, pero un partido, sí. Pero jugaba con ex jugadores argentinos, no sé. No recuerdo. Otro jugaba bien, el Pollito Viñolo, que llegó a estar en el banco de la reserva de Vélez, bien. Un par de partidos. ¿De Vélez? Él siendo grande el boy, ¿no? Va, es profesional. Entrenaba y jugaba en Vélez y en la camada de Eduardo Domínguez. Uh-huh. Llegaba a entrenar en primera. Y ya ir al banco de reserva es algo. Un montón. Claro. Ahí. Klos, juega bien. Mariano era un zurdo, pisador, le pega bien a la pelota. Juega bien, juega bastante. No me lo hago calentón a Mariano. No sé qué es más difícil, si ser compañero o rival. No sé qué es peor. O árbitro. Árbitro es genial, árbitro, pero. ¿Julio Ricardo? Es la ley. No recuerdo. ¿No jugaste con Julio Ricardo? No jugué. No ¿Horacio jugué. De Bonis? Tampoco jugué con la Nutria. No jugaste con nadie. La Nutria de Bonis ni con Mauricio Golfar. Tampoco jugué. Mauro Viale. No. ¿Elio Rossi? Elio Rossi no es muy bueno. ¿Dolina? No es muy bueno. ¿Dolina? Lo que jugaba bien, Dolina. Jugaba bien. Jugaba bien. Sí, lo vimos por jugaba bien. Ah, ¿te acuerdas que jugaba? La barra de Dolina. Era muy divertido. La barra de Dolina con el estrenado. Tinelli que lo produjo muy bien. Claro. Pero ellos jugaban como... Los palos eran las mesas, ¿no? Sí. Era Bonadeo, un buen arquero. Después vestido de... Con pantalón largo. Como estaba haciendo el programa. Claro. Nada. No, Tinelli jugaba bien. Con camisa, sí. Otro que jugó, creo que... Inferior en San Telmo. Sí, llegó a la reserva, a la cuarta. Tinelli jugaba bien. Sí, en DF también creo que jugó. Sí, de dos. De dos. Jugaba. En alguna época. Y quiero pensar algún otro... Bueno, Juan Pablo jugaba bien. Juan Pablo jugaba bien. Le pega al arco insistentemente. Le pega bien, le pega fuerte. No lo vi últimamente, pero juega bien. Y aparte está muy entrenado, ahora está flaco. Sí. Da mucha voz, salió a correr en Mar del Plata los dos días. 50 minutos. Y el segundo día sin desayunar. Sin desayunar, pues los 50 minutos. Y el avión salía a las 2, no almorzamos tampoco. Y nosotros desayunando, charlando. Volvía. Se fue a correr, no puede ser. Es lindo pensar que juega bien. Bueno, y ya te dije. La gente está emocionada. Sí, sí. Están gritando nombres. Ajá. Que me Nelson Castro, que fue periodista deportivo, Nelson. No, no vi jugar, no, la verdad que no, no sé. Sabes. En ese caso, no. Víctor Hugo, no se, no se sabe. Es más tenista, Víctor. Bien al tenis, Víctor Hugo. Sí, no, no lo tengo. ¿Fantino? Al tenis también. Bien, al fútbol. No te hagas el humilde, Matías, que vos sos crack al fútbol. No, yo tuve una época, tuve una época y ahora me abandoné, pero quiero volver, ¿eh? En el run run se dice, Matías Martín juega bien. Quiero volver. Agradezco a todos los que han ayudado a tener esa imagen, especial al cabezón Ruggeri, que siempre lo decía. Ah, ¿sí? Lo dijo muchas veces al aire y me hizo quedar muy bien. ¿Qué dijo? No, que jugaba bien, que jugó conmigo y que yo podía hablar porque había visto que jugaba. Lo que pasa es que jugué ahí mezclado con los profesionales en Locos por el Fútbol. Está bien, pero hay que jugar ahí. Y eso para mí me levanta mucho el nivel, jugar con gente que juega tan bien. Ubiquemos al público, Matías. A ver. ¿Serías un quién? Una vez le pregunté a La Torre. Sí, lo que pasa es que la referencia que tengo ya no ubican al público joven, porque ya es técnico. Ya es técnico. Una vez a La Torre yo le pregunté como quién jugaba. ¿Qué jugador actual le hacía acordar a él? Dijo el Kun Agüero, por ejemplo. No, no, yo le saqué el parecido a La Torre, se lo dije y me dijo, tenés razón, la gata Fernández. A después se lo dijeron mucho. Absolutamente. Mismo estilo, misma gambeta, misma definidor. ¿Y vos no Fabiani y digo por el... ¿Por la pachorrés? Julieta. No, por el después, por el esperado. Julieta le preguntó a La Torre como quién jugaba yo. Y La Torre le dijo, no nació ese jugador todavía. Gran piropo. Y Matías. Y yo, la referencia que tenía en aquel momento, medio en chiste, que me decían era Gorosito, que ya es técnico hace un año. Pero sí, un pisador. Pisador, total. Con calidad, bien. Pero por ahí no mucho esfuerzo para con la marca, no mucho despliegue. Perdón que te lo diga, pero son las características de Riquelme. También. Sí, bueno, ojalá. ¿No? Pisador, hace la pausa, inteligente. Ajá. Te pega bien, también tiene buena pegada. Ajá. Es como a Fábrega, que yo a Pablo le pregunto si se parece más a Federer o a Nadal. ¿Y él qué te dice? Y él, no me acuerdo, pero siempre me dice uno de los dos. Me dice, no me puedo comparar. Sí, a uno te pareces más que a otro. Sí. Así que... más agarró, más técnica. Exactamente. Mucho parece más a Riquelme que a Messi, Matías. Jugando. Sí, mucho más. La aceleración de Messi, no, claramente no. En cambio, un Román, la pisa, o para otra cosa. ¿Vos sabés, por ejemplo, te parece más a Al Pacino o a Robert De Niro? No, ¿a Brad Pitt o a Robert De Niro? Son más Brad Pitt. Más Brad Pitt, sí. Yo te veo mucho más Brad Pitt. Sí, mucho más. Son rubios los dos. Sí, yo creo que muchas cosas comunes. Ahí está. Soy igual, ¿o no? Para mí sí. No, ¿viste? Ubica la cara de Robert De Niro, esta cachina, no sé eso. ¿Son más parecidos a Aníbal Fernández o a Amado Vudú? No, yo no estoy diciendo que te parezca ser, sino Aníbal, cuál sos más. Aníbal. Más calentón. Sí, mueble más barato. Sí. No tengo empresas a mí, no. Me gustaría hacer. Alguna vez fantaseo con meterme en el fútbol. ¿Cómo ya te metiste? Sí, te metes, sí. ¿Serías presidente de Atlanta? No estoy capacitado. O sea, después aparece en el informe si yo creo que sí. Pero no estoy capacitado. Yo creo que sí está. No le das mucha bola, pero sí estás capacitado. Los presidentes que viste de Atlanta, sí. ¿No hay alguno que os diga, por lo que hizo este muchacho, yo podría haberlo hecho? Igual o mejor. Hubo uno solo, que ahora no me acuerdo quién era, no quiero ser injusto. De Atlanta salió Carracedo, ¿te acordás de Carracedo? Sí, claro, iba al Roca, iba al colegio. Ah, mirá vos, tenía 16 años, era como la gran ilusión, estaba en la selección juvenil, un Atlanta en esa época destrozado. Gran apellido Carracedo para personaje de Señorita Maestra. Sí, para mí es preceptor. Para que lo nombre Víctor Hugo Morales. Sí. ¡Carracedo! Bueno, el de Quiche se llamaba Tony Carracedo. Tony Carracedo, claro. Sí, señor. Y tenía que renovar contrato, 16 años, era la esperanza de Atlanta. Se olvidaron de mandarle el telegrama. No. No, no fue así. Para mí. Y lo vendieron a Alemania a los 2 meses, ponele. Año 90. ¿No se fue con 16, con 17 años? ¿Se fue? Por ahí, sí. Después jugó en Central, en Platense, jugó en Europa. Crack. Sí, jugaba muy bien. Jugaba Carracedo. No se olvidaba. No, yo. Hubo una guita bajo la mesa ahí, papá. Y al pibe le convenía más ir a jugar a Alemania, me parece. Convenía económicamente, creo, si no por la gloria deportiva. Pero dale un poco al club que en el que creciste, ¿no? Claro, sí. Los derechos creativos, ¿no? Formación o algo. Sí. Exactamente. Bueno, Cevitas, nos vamos. Nos quedamos escuchándote. Dale. Feliz Día Mundial de la Radio. Igualmente. Aplauso por la radio. Vamos, a la radio. ¡Viva la radio! ¡Viva la radio también! ¿Por qué no? Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Señoras y señores, estamos en el aire de Metro y Medio en este miércoles 13 de febrero de 2013, en el Día Mundial de la Radio. Aquí estamos hasta las 9 de la noche en esta semana especial, en esta semana en la que me encuentro solo. Mis compañeros así estables están de vacaciones, está el resto del equipo, por supuesto, conteniéndome, alentándome, buscándome unas palabras para decir en el aire. Y con el dato que viene una mujer por día. El lunes pasó por aquí la gran Mercedes Morán, quedó claro que es de Metro y Medio. Ayer estuvo la gran Maju Lozano, quedó claro que es de Basta de Todo. De hecho, se habló en el aire, pero no por eso no nos guarda un cariño, pero es de Basta de Todo. Y hoy viene una mujer que es de Metro y Medio, se llama Dalia Irene Gutmann. Así que hoy la musa inspiradora de Gordos con Chorizo viene a Metro y Medio. Yo no sé cómo voy a salir de semejante empresa. Hoy nos viene a visitar en su rol de locutora, actriz, comediante. Hola. Está presentando su show en el Teatro Belma. Estrenó la semana pasada con A Sala Llena. Escuchá, Matías, escuchá, un abrazo. Y demás, así que hoy la tengo difícil hoy. Así que le pido a los muchachos, a todos los gordos con chorizo, que estén ahí del otro lado haciéndome el aguante, por favor. Decía, el Día Mundial de la Radio. No preparamos nada en particular para el Día Mundial de la Radio. De hecho, vamos a ser sinceros, yo me enteré hoy a la mañana que era el Día Mundial de la Radio por algunos tweets, por algunos mensajes. Está bien. La UNESCO declaró que es el Día Mundial de la Radio. La radio. Igual, qué poder, ¿no? Que para decir, hoy es el Día Mundial de esto, entonces todos decimos que es el Día Mundial. Si yo digo mañana es el Día Mundial de algo, nadie me va a dar bola. Pero bueno, es la UNESCO. El 13 de febrero es una fecha proclamada por la UNESCO para celebrar la radiodifusión, mejorar la cooperación internacional entre las emisoras de radio y fomentar la toma de decisiones para crear y proporcionar acceso a la información a través de la radio, incluyendo las radios comunitarias. Así que a todos los trabajadores de radio, los que estamos en los micrófonos, los que están en la producción, los que están en la operación técnica, como Nacho Sosa, por ejemplo, a los oyentes, parte fundamental, sí, a los anunciantes, a las autoridades y a todos, feliz día de este medio invencible, de este medio que no se puede derrotar, de este medio que resiste el paso del tiempo, que resiste las tecnologías. No solo que las resiste, sino me parece que se acopla muy bien a las nuevas tecnologías, que las suma la radio. Así como la tele, no digo que esté perdiendo la batalla contra las tecnologías que llegan, pero sí la tele tiene un par de dedos en la cara, me parece, por las nuevas tecnologías. Y no solo hablo de YouTube, de Internet, sino hablo del cable, por ejemplo, y de otras cuestiones. La tele verá cómo sigue de acá a unos años. Me parece que con la radio sucede otra cosa, que la radio se la banca más. La radio suma Internet, la radio suma tecnología, la radio suma YouTube, la radio suma todo, y la radio resiste. Porque además, cuando vos estás en el auto, estás en el bondi, estás en el tren, estás por la calle, tenés la radio, no podés ver la tele, pero sí podés escuchar la radio, y ahí estás escuchando la radio del otro lado, justamente. Nosotros no vivíamos, pero cuando apareció la televisión decía que la radio se terminaba. Y acá está aguantando. Si bien es mucho más masiva la televisión, la radio resiste, y hay cientos y cientos de radio, por ejemplo, en este país, para escuchar, y distintas versiones, etcétera, etcétera. Un día complicado en la Argentina, un día movido en la Argentina. Primero por todo el asunto AMIA. Han hablado dirigentes del gobierno, dirigentes de la oposición, periodistas. Y han hablado familiares, víctimas, familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. La verdad, cuesta que las cosas queden claras después de escuchar tantas declaraciones, a veces escuchar tanta chicana, un poco vehemente los declarantes. Y lo más triste es ver cómo los familiares quedan solos. Los familiares de las víctimas muchas veces quedan solos detrás de las palabras de dirigentes. Después, esta mañana, nos encontramos con una solicitada en los diarios de Narváez, que dice que hay dos argentinas, y te dice ella o vos. No aclara quién es ella. Será, pensemos, ¿quién será? Andrea del Boca, tu vieja. O tal vez por el Día de los Enamorados. Es algo tipo Gordos con Chorizo que está diciendo ella o vos. Bueno, mañana es el Día de los Enamorados. ¿Hemos preparado algo para el Día de los Enamorados? Tampoco. Creo que la apertura de mañana va a ser distinta, musicalmente hablando. Pero en esta semana que estoy solo, el lunes hablamos con gente que vive sola, que está sola por opción u obligación. Ayer hablamos de la culpa, un tema tan remanido, el metro y medio. Y hoy tenía ganas de hablar con gente que tiene ganas de estar sola, pero sin embargo no lo está. Que no puede estar solo. Por distintas, a veces hasta por cuestiones económicas, hay gente que tiene que estar en pareja o no puede desarmar a su familia, o no se puede separar de su socio, por ejemplo, o tiene que vivir con un amigo, con un compañero, porque no se la puede bancar solo por cuestiones económicas. A veces por cuestión de temple, ¿no? Por cuestión de espíritu, decir la verdad, me quiero separar. Pero esto no solo para la pareja, sino para los amigos también, ¿no? Hay gente que quiere estar sola y no sabe cómo decírselo al otro, al prójimo. No quiero volver a la culpa otra vez, pero hay un poco de eso. Hay un poco de miedo también, mucho miedo sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa si dejo a alguien y después me arrepiento? ¿Cómo vuelvo? Hay un poco de autoestima. ¿Quién soy yo para dejar a otra persona? Y no solo estoy hablando del amor, o no solo estoy hablando de la pareja, sino estoy hablando de amistades, de sociedades, de compañeros. Hay un miedo también medio narcisista de decir, bueno, dejo a esta persona y mirá si esa persona después elige a uno que es mucho mejor que yo y yo me quedé solo. Suele pasar eso, suele pasar que al abandonado le va mejor en un momento. En un momento cuando las cosas se... Al principio el abandonado queda destrozado, herido de muerte, tirado en un cordón, y el que abandona más o menos va firme. Pero con el correr de los tiempos el abandonado recompone y ahí sale adelante, me parece. Porque el que deja también, obviamente, es víctima de una crisis. Después estamos los cobardes, ¿no? Los cobardes que cada vez que tuvimos que dejar a alguien, lo que hicimos fue que decante la situación. Hacer todo para que nos dejen, para que nos abandonen. Y no solo en la pareja, digo, solo también en los trabajos. Es difícil la situación cuando querés dejar y el otro te pide que no lo dejes. Esa es brava, ¿no? Cuando alguien quiere dejar una pareja y el otro te dice, pero si nos queremos, nos amamos, luchemos por nuestra pareja. Y ahí viene otro debate filosófico, si hay que ponerle garra a la pareja. ¿Hay que ponerle garra a la pareja o si hay que ponerle garra es que ya no funciona? Son preguntas, ¿no? Dejar terapia es complicado, ¿no? Por eso recomiendo hacer diván. En el diván no lo ves cara a cara y le tirás. La verdad no quiero venir mal, por ejemplo, cara a cara es más complicado. Dejar la casa de tus padres también, ¿no? Gente que quiere estar sola y no sabe cómo hacer. Es una especie de consultorio hoy en Metro y Medio, en el 40-10-7267, mientras el Real Madrid y el Manchester empatan 1-1 y faltan 8 minutos en el partido de ida de la Champions League. Nuestro amigo, ¿qué me decís? ¿Puedo llamarte? Decime a qué número. 40-10-7267, ya te lo dije. 40-10-7267. Decía, hay un amigo de Metro y Medio que es Mostaza Merlo, que trabaja en este edificio, en este multimedio de radios. Y hoy Mostaza concretó un contrato, valga la redundancia, con Douglas Haig de Pergamino. Así que Mostaza vuelve al ruedo, señoras y señores, vuelve a laburar. Voy a estornudar. Ay, salud, gracias. Esto es estar solo, ¿ves? Esto es vivir solo. Mostaza Merlo agarró Douglas Haig de Pergamino, así que le deseamos mucha suerte a Mostaza. Está en una difícil, tiene que evitar que el equipo descienda del Nacional B. Así que un abrazo, Mostaza. Pero volvemos, gente, Mostaza es uno que vive solo, por ejemplo. Hoy hablamos con gente que tiene ganas de estar sola pero no sabe, no sabe cómo llegar a ese camino. Los recibimos en el 4010-7267, en este miércoles 13 de febrero de 2013. Señoras y señores, tendremos pecadores también, por supuesto. Y tendremos esta invitada tan especial, ¿no? Esta señorita o señora, Dalia Goodman, porque no estamos casados con papeles, le quería decir. Es hermoso acordarme que iba Dalia, me dice una. Me da miedo. Acá hay venganza. Sabri Piojoso me dice, solo no está. Nosotros que somos, es verdad. Digo acá en el micrófono, che, digo. A ver, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, ¿te viste? Sí, ¿quién habla? Igual, no, estas son las cosas que a mí me matan. Estas se cosas me matan. Sí, sí, porque estas cosas me matan a mí, que se escuche mal. Se escucha mal. ¿Estás manejando? Estás manejando. Bueno, hablamos en otro momento. Gracias, compañero. Hasta luego. Estas son las cosas que a mí me matan. Cuando no se escucha, porque además, cuando no se escucha, le tomo bronca a esa persona. Sé que es culpa del teléfono, de la tecnología, pero le tomo bronca a esa persona. Eso es lo que me pasa. Dale. Sí, yo le doy, pero estas cosas son las que me van a matar. ¿Entendés? Estas son las cosas que a mí me destrozan, me generan así una cosa. La ansiedad de la que hablamos todos los días. Hola, ahí está. Soy Marcela Klosterboer. Sí. Ah, está grabada, pensé que era en vivo y le pedí un remix como siempre en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Seba. Sí, ¿quién habla? El de recién. El de recién. ¿Y dónde estaba recién? En el celular. No, ya sé que en el celular, pero ¿por qué se escuchaba así? Porque no tenía señal. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas? Walter, ¿cuántos años, Walter? Y 29. Ajá. ¿Y por qué lo pensás así como, 29? Como que hiciste la cuenta recién, Walter. No, porque estoy cerca de los 30 ya. Ah, ok. Walter. Por eso. Te conozco, Seba, te crucé. ¿A dónde? La presentación de tu libro. Ajá. En el Maipo. Sí. Hubo serpentinas. Sí. Papelitos. Yo fui que lo disparó. Esto es verdad, Walter. Esto es verdad. Ah, vos tiraste las serpentinas. Trabajás en el Maipo. Trabajé en el Maipo en tu presentación de libro. Ah, mirá vos. Bueno, bienvenido, Walter. Bien. ¿Sabés qué? No te lo voy a contar. Contámelo. A lo mejor vuelvo con el unipersonal y a lo mejor es en el Maipo, ¿eh? Y bueno. Pero bueno, si se concreta te lo digo. No le digas a nadie por ahora. Buenísimo. Bueno, decime, Walter. Te cuento. Estoy un poquito nervioso, primero. Sí. Segundo, es que estoy totalmente... se me fue de la cabeza. Sino que estoy... ¿Walter? Sí. ¿Querés que hablemos después, Walter? No. Hace 6 años que estuve en pareja y lo que pasó es que me separé en noviembre. ¿Sí? Porque quería estar solo, una decisión que tomé con mi psicólogo después de un año. No, la decisión la tomaste vos, ¿no? Tu psicólogo tal vez te empujó un poquito, pero la tomaste vos. Me ayudó un poquito, sí, obvio, pero bueno, la tomé yo, está bien. Sí. Y hoy estoy solo, pero quiero estar con ella de vuelta. No, igual el tema era lo contrario, Walter, ¿eh? Todo lo contrario. Un abrazo, Walter, gracias. Un abrazo, chao. Ezequiel Araduc. Presentarse, no habíamos hablado con Araduc esta semana todavía, ¿eh? No lo había llamado al conde al micrófono. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Conde. Bueno, si no me llamaste en toda la semana es que las cosas venían saliendo bien, porque me llamás cuando las cosas salen mal. No, no es que es alemán, cuando necesito explicaciones. Bueno, tenés la explicación. Viene llamando mucha gente de celulares y se escucha muy así. Así. ¿Pero qué tiene que ver con lo que pasó recién? Que no teníamos nadie, necesitamos poner a alguien que llame a un teléfono fijo y que le dije, ¿estás acompañado y querés estar solo? Me dijo, sí. Contame. Te mintió el oyente. Sí, y después lo pasé porque hacía falta un oyente al aire. Gracias, Conde. Hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Normal, ¿quién habla? Mariana. Obviamente que no me dijiste tu nombre verdadero, pero no pasa nada. ¿Cuántos años, Mariana? Mentí con la edad. Si ya mentí con el nombre, mentí con la edad también. 37. Tenés menos. Y no te llamas Mariana. Sí. ¿Y te querés separar de un novio, de un marido, de quién? Mirá, estuve en pareja. Sí. No funcionó. Dejamos la convivencia 2 veces. Primero en su casa, después en mi casa. Y después no daba para más. Igual nos fuimos de viaje en vacaciones. Pero para, ¿ahora están separados? Ni, porque quiero terminar de estar sola. No, querés empezar a estar sola. Quiero empezar a estar sola, sí, pero a ver, también lo que me pasa es que la edad cuenta. Entonces estás en En esto que mencionaste recién. Digamos, ¿estás en pareja porque... Pará, Mariana. ¿Estás en pareja porque estás grande? ¿Y tenés miedo de quedarte sola? Y sí, porque ya estoy grande. Entiendo. Sí, pero no es lo mismo, me parece. Mira, probamos la convivencia. Claro, pero acá es distinto, porque quiero ver con gente que quiere estar sola, en realidad. Yo quiero estar sola. Ajá, pero... Y pero la circunstancia se indica, no, pero tenés que seguir, no, porque, a ver... ¿Pero qué circunstancias te dicen que tenés que seguir? ¿Por qué? Primero que nos conocen las familias, por las amistades, porque la convivencia va bien, pero hay otras cosas que no funcionan, para mí no funcionan. Ajá, ¿cómo qué? Y mira, sí, eso también es un factor. No funciona ya. No va. Imagínate que estuvimos nada más 2 años. No, pero escúchame, Mariana, si eso no va a los 2 años, vos imagínate si querés pasar la vida con esa persona. Bueno, eso me dijo mi psicóloga. Y sí, boludo, no hay que ser un genio para eso. Sí, no, bueno, por eso estoy terminándome de claro, digamos, que tengo que estar sola. A vos no te resulta no, tanto sola, en realidad, no quiero estar sola, pero esa no es la persona, esa es la verdad. Claro, te da miedo quedarte sola y no conseguir otra cosa. Y algo, claro. Pero estando en pareja, es difícil que consigas otra cosa a la vez. Honra, es muy difícil. No. O son, la mayoría o es gay o están comprometidos. No, eso es mentira, déjate. No, sí, no es mentira. Es mentira, es mentira. No, digo que muchas amigas mías están como yo. ¿Están? ¿Son gays? No. Ah. Solas porque es lo que hay. O sea, o están solas o están con algo que no les cierra porque, bueno, es lo que hay. Un beso, Mariana, gracias. Chau. Está loca la gente, ¿eh? Bueno, en el blog de Metro y Medio, en metroymedio.metro951.com, pueden ver en Cosas de Metro y Medio la participación especial de Diego Ramos, que nos visitó la semana pasada aquí en el programa. Y después, bueno, sucedió algo en los estudios y eso quedó eternizado en la cámara de Leandro Aspis. Después pueden ver la foto que nos hemos sacado con Mercedes Morán y con Maju Lozano, nuestras invitadas hasta el día de ayer. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿pero quién habla? Néstor. Néstor, bienvenido, Néstor. ¿Cómo te va? ¿Te llamás Néstor por Kirchner? No, creo que mi familia no conocía a Néstor. Ah, ok. Cuando nací. ¿Cuántos años tenés? 35. Claro, está bien. No, a lo mejor tenía 8, ¿no? Bueno, Néstor, te escucho. Sí, pero no lo conocía. No, creo que es por un tío lejano. Ok. Quiero estar solo. Estoy en pareja del 2007, agosto del 2007. Sí. Y hace 2 años que... perdón. Que nada, que quiero... Yo no sé si quiero terminar, quiero estar solo un tiempo. Claro. Por ahí suena pretexto, pero es eso. ¿Se lo dijiste alguna vez a tu pareja? Se lo dije, sí, se lo dije. ¿Y qué te dijo? Que no. Que no, que tenemos que seguir y que... Qué difícil, pero ¿cómo? Que es raro eso, ¿no? ¿Cómo te dice ella no? Vos le decís quiero estar solo y ella te dice no, tenemos que seguir. ¿Qué es el colegio? ¿Qué es un laburo? Esto es más para gordos con chorizo. Ahí está el tema. Esto es muy bueno, este ejemplo. Nosotros laburamos juntos. Ajá. Uy, no, qué quilombo, Néstor. Tenemos... Tampoco quiero dar muchos datos porque ella no lo sabe. Sí sabe que yo medio que quiero cortar. Entonces sabe todo. Sí, bueno, pero hace como un año que ya no le vengo diciendo nada, que vengo calladito esperando el momento. Claro, ella cree que vos ya estás bien. Claro, yo estoy esperando que ella se canse de mí, en realidad. ¿Y qué haces para que ella se canse? Salgo poco. Por ejemplo, antes íbamos mucho más seguido a ver a sus familiares, y ahora cuando me dice ir a ver a sus padres o a su hermana, le digo, no, mejor prefiero quedarme en casa. Esto me recuerda a mí a un capítulo del Superagente, cuando él hacía todo para que lo metan preso y no caía preso. No pagaba en un restaurante, robaba, porque quería ir preso y no podía ir preso. Esto es algo parecido. Y creo que me está pasando algo parecido. Claro, tenés que ir a un extremo, ya llegar y mear en el comedor, hacer esas cosas. Agarrar una milanesa, comerla con la mano, pasarte por la rodilla. Últimamente estoy orinando sobre la tabla. ¿Sí? Ahí está, tenés que hacer cosas así para que te deje. Y pasa que ella es muy buena, no se enoja. ¿No? Claro. Es muy difícil sacarla de quicio. Y el tema es que nosotros laburamos juntos. Uh-huh. ¿Qué hacen? Tenemos una empresa de tampoco quiero dar mucho dato. Tenemos un medio de comunicación. No comunitario, pero regional. Uh-huh. De un lugar del conurbano en donde laburamos juntos. Ella empezó laburando conmigo como empleada y ahora, bueno, somos socios. Lo estamos manteniendo los dos. Oh. O sea, el hecho de la separación también implica... tampoco lo hemos pensado, pero... tenemos bien claro qué es lo que en realidad es algo que es nuestro. De los claro, que, porque si se llegan a separar en la pareja, sería difícil. Porque sería para algunos perder el laburo, porque cuando en algún momento se habló de esta posibilidad, bueno, ella me dice, está bien, si nosotros nos separamos yo no trabajo más con vos. Y yo no quiero perder eso. Claro, te está amenazando, te tienes reagarrado en esto. Es una... es mala gente, ¿no? No, qué sé yo, es mala gente. Pero te es tiene... complicado, pero ajá. Es complicado. Además, es una persona que no me permite tener mi propio tiempo. Eso también es muy feo. ¿Y no estudias la posibilidad vos de dejarle a ella al medio y hacer una nueva vida? No digo que sea fácil, pero a lo mejor... Lo pensé. Pero no. Quería remarla muy de abajo, pero lo pensé, sí. Bueno. Lo pensé. Un abrazo, Néstor. Otro, nos vemos. Difíciles los casos, difíciles. Hablamos con gente que quiere estar sola, y pensábamos agarrar casos livianitos, ¿no? Alguno que se quiere de vacaciones solo, uno que quiere jugar al tenis sin su pareja, pero no. Gente que se quiere separar y no puede. Hola, Esteba, bueno, a mí me acaban de dejar, lo acepté, y me importa un huevo, y escucho metro y medio. Bienvenido, amigo, entonces. Uno más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Qué tal? Soy Ariel, habla. Ariel, hola, Ariel. ¿Cómo andas, querido? Normal, ¿vos? Sí, acá andamos, más o menos. ¿Estás manejando? ¿Cómo? ¿Estás manejando? No, para nada, laburando, papá. ¿De qué? Tengo una imprenta acá en el 11. ¿Una imprenta en el 11? Exactamente. Bien. ¿Y te va bien? Y más o menos, muchos de la cole, ¿viste? Y claro, el 11. Vos lo conocés. Sí, ¿cuántos años? 34. ¿Y qué pasó, Ariel? ¿Qué pasó? Voy a hablar un poquito así, guaso. Bueno, estoy hinchado las bolas. Sí. No sé cómo decirle a mi germo que deje hincharme las pelotas. No, ¿pero te querés separar o esto es una situación de gordos con chorizo extremo? Es un poco y un poco. Yo la mandaría bien a la mierda, pero ¿cómo hacer? Uh-huh. Ese es el tema. Claro. O sea, imagínate, situación. No puedo ir al baño tranquilo sin que entre. Claro, esto es gordo con chorizo, es lo que hablábamos ayer con Maju, Lozano, que la tragedia y la comedia se tocan. Vos lo vivís como una tragedia esto, Ariel. Es una tragedia. Tal cual. ¿Tienen hijos? Yo tengo un hijo, sí. No con ella. Pero vivimos todos juntos. Claro. Y bueno, ¿y le dijiste alguna vez que te querés separar o no? No, le dije muchas veces que la quiero mandar a la mierda. Uh-huh. Ese es el tema. Sos un dulce, Ariel. Totalmente, la amo con locura. Ah, bueno, entonces no te querés separar, no es tu problema. Me quiero separar, me quiero de vacaciones juntos, como dijiste, solo, como dijiste vos recién. Y decile, ahí. ¿Y cómo le digo? No, qué sé yo. Le paso tu número. No, yo no tengo nada para decirle, pero... 4. Que necesitas un tiempo solo, pero eso es horrible, es decir, eso de los 15 años. Pero solo, ¿cómo hago para estar solo? Claro, es difícil. Pero con mi señora, con mi hijo y con mi suegra. ¡No! No puedo usar la parrilla de mi casa, Seba. ¿Por qué? Porque no me dejan, porque si no la limpio me cagan a puteada. No, Ariel. ¿Qué hago? No, esto es el gordo con chorizo heavy. Hay una versión heavy. Es heavy, no, totalmente. Sí. Ya estoy a dos pasos de barrera. No, Ariel, no. No, Ariel, no. Puro, Seba. No, eso no lo hagas, por favor, tío. Alto, alto. Alto, sí, bueno. Sí, estoy a dos pasos de barrera. Ah, dice Turca que este chico salga a comprar cigarrillos y que deje la sociedad. Me tengo que ir a una isla. Sí, pero... igual no sé si te hablaba a vos o a la anterior, que le pasaba algo parecido. Me clavé todas las temporadas de Lost y los envidio de estar solos en una isla. Bueno, no están tan solos los de Lost. Sí, bueno, pero me gustaría estar en la parte de los otros, ¿viste? Bien solo. Bien. Un abrazo, amigo, gracias. Hasta luego. Uno más. Hacemos uno más. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Amigo, compañero, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Normal. ¿Cómo te llamas? José. Todos inventan el nombre porque hoy hablamos con gente que quiere estar sola y no saben cómo decírselo. Entonces, si la pareja está escuchando... ¿Cuántos años, José? ¿Cuántos años? 4 años. ¿Tenés 4 nada más? No, yo no tengo 4 años. 4 años de relación. Ah, bueno. Yo tengo. ¿Y? Y bueno, estamos bien, pero yo no llego a enamorarme del todo. No llego a estar enamorado. Claro. Pero se me dificulta incluso decírselo porque tengo miedo de romperle el corazón. Claro. No es algo que quiero. Uh-huh. Sé que está muy bien, pero la verdad que me agota un poco la relación. Sí, y no sabes cómo decírselo. Exactamente. ¿Una carta? ¿Un mail? Es muy cobarde, lo sé, pero... Sí, no, la verdad me gustaría que fuera algo un poco más frontal. ¿Un video? ¿Sí? ¿Un video? Sí. No, nunca lo pensé por ese lado. ¿Un tweet? ¿Un DM? ¿Un mensaje privado de Twitter? Tampoco. Twitter no uso, y lo que es la parte de así, Facebook, internet, hasta ahí nomás. No soy de usar demasiado esos medios. Bien. ¿Y ella no sospecha nada, decís? No. No, entonces todo un tema. ¿Y nunca una charla, nunca un acercamiento para separarse, nada? No, porque no se toca ese tema porque ella está muy bien. Claro. Eso crees vos. A lo mejor, mirá si ella ahora está diciendo lo mismo en otra radio, que vos estás muy bien y ella se quiere separar, ¿no? Sí. Fíjate si está con Ari Paluch y Paluch le hace de su combustible espiritual en este momento, ¿no? Todo puede ser. Todo puede ser, sí. Así que, bien. Entonces, ¿Y vos cómo sabes que no estás enamorado? ¿Por qué pensás que no estás enamorado? Porque no siento la falta de ella cuando no está conmigo. Vivimos. Entonces, creo que eso en parte... puede ser por eso lo que siento. Entiendo. Bueno, no sé qué decirte. Te dije, mail no, Twitter no, grabarle un video no. No sé qué hago. Agarrá la dormida, la despertás y le decís, me quiero separar. Y te vas, ¿no? ¿Vos decís? Y sí, yo digo. Y bueno, tendré que hacer el intento. Se dice mucho, vos decís. ¿Viste? Vos decís, sí, lo estoy diciendo. Un abrazo, amigo. Otro para vos. Hasta luego. Y casi que nos estábamos por deprimir, ¿eh? Ya llegó la invitada, señoras y señores. Qué baile me espera, ¿no? Qué bailecito me espera. Bueno, las mujeres están muy enojadas con todos los hombres que llamaron. Qué cobardes, qué cagones, que no tienen huevo. Bueno, ahora van a escuchar a mí. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Son las 6:50, se empieza dentro y medio. Como no amarlo, si estoy sonriendo, te estoy escuchando. Dentro y medio, quiero cantar aquí, que lo que siento. 6 de la tarde, 43 minutos en la República Argentina, 29.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El día de hoy está dedicado a vos, Cebolla, que en el Día Internacional de la Radio le venís remando hace una semana. Muchas gracias, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Lighthouse van a abrir el metro y medio del día de hoy a las 6 de la tarde con 46.1, con 46, mejor dicho, estoy nervioso. 29.1 la temperatura. Dalia Irene Gutmann, bienvenida a Metro y Medio. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, che? Estoy muy bien. Ajá. Más o menos. ¿Por qué? Bien. Hoy fue un día muy pesado. Y... ¿En qué sentido? De calor, de humedad. Sí. Me llevo muy mal con la humedad. Ajá. Porque Dalia está ginzada, además. Ah, sí, eso me tiene muy hinchada. Y claro. Sí. Porque eso da calor, porque tenés, ¿cómo se llama lo que tenés? Una ginza y tengo... Una rodillera con ballenas, no sé cómo se dice esto. Con flejes laterales. Entiendo, eso. Y es muy incómodo. Sí. Es muy pesado, es incómodo. Sí. Pero bueno, le pongo el pecho a las balas. Gracias por haber venido, Dalia. Un placer. No es que te estoy echando, al contrario, te estoy dando la bienvenida. Te agradezco muchísimo. Feliz Día Mundial de la Radio. Ah, ¿hoy es? Hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿En serio? ¿De verdad? Se ve que no estabas escuchando. Yo estoy acá, mirá, qué alegría. Hoy estás en el Día Mundial de la Radio. Claro, llegué a la radio y estabas hablando de un tema que de alguna manera tengo que interpretarlo como una indirecta. Yo hablaba con gente que quiere estar sola, pero yo no di mi testimonio, yo no quiero estar... De a rato sí quiero estar sola. Pero para vos me citaste 6:30, yo llego 6:30 y veo una catarata de personas que se quiere separar y no sabe cómo decirlo. ¿Pero vos me escuchaste a mí diciendo yo también me quiero separar? No, pero vos de alguna manera pusiste en el oyente un sentimiento personal. No, porque no sé, ayer hablamos de la culpa, ¿yo soy culposo? No. Hola. El lunes no me acuerdo de qué hablamos. ¿Yo soy eso que no me acuerdo? No, tampoco. Así que soy esto. Bueno, gracias a la radio nos conocimos también, ¿no? Para dejarme pensar. ¿Por qué cuando te conocí? Ah, sí, gracias a la radio. Sí, gracias a la radio nos conocimos. Lo que pasa es que hubo varias etapas. Ajá. No, ya sé, pero en la etapa inicial, fundacional de esta pareja, fue gracias a la radio. Es verdad. Ajá. Es verdad. Yo alguna vez pensé que si algún día nos casábamos... y podía ser en una radio. ¿Crees que nos casemos en una radio? El tema es que es muy probable que Dalia trabaje en otra radio. Bueno. Entonces habría que ver en qué radio. Yo si me caso, me caso en Metro. No, si nos casamos, nos casamos en la radio en la radio... Radio Nacional, decís vos. Una radio estatal. No, yo si me caso, me caso. Esta es mi radio para mí. Pero las radios estatales tienen salones grandes. Eso es verdad también. Pero acá tenemos el patio en Metro, que sabe lo que es, ¿no? Tenemos parrilla, todo. Guarda, ¿eh? Y bueno, háblalo con Leto. Yo le ofrecí casamiento. Con Dalia no estábamos casados. Porque bueno, yo los sábados tenía TBR, ella hace teatro, voy a ver Atlanta, un quilombo casarlo. Pero últimamente le ofrecí casamiento dos veces y me dijo que no las dos veces. No, es que yo no fue serio el contexto en el que me lo ofreciste. ¿Pero qué tiene que ser un contexto que en una biblioteca? No, pero te saliste de bañar, de ahí me eché, nos casamos, ¿no es así? No, no fue así. Yo salí a bañarme, está bien, pero justo me surgió en ese momento, te ofrecí y te reíste. ¿Qué es peor que me digas que no todavía? Que no me tomes en serio es peor que me digas que no. Me sorprendiste. Te sorprendí. Sí. Y ahí está lo raro de la mujer, que a veces quiere que la sorprendas, y cuando la sorprendes te dicen, ay, me sorprendiste para mal también. Es que es muy raro cuando te dicen algo así de repente, y vos decís, acá hay gato encerrado. Como que hay algo que no... Que sospechabas. Sí. Bien. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Lo saluda el señor Leandro Aspis. Ahí está el Conde, ahí está Martín Reich, que va a traer la actualidad deportiva. Ha vuelto de sus mini vacaciones. Denise Skurnik llegó más tarde de lo esperado porque ayer perdió el micro, Denise. Salía una hora el micro y ella fue más tarde a la estación. En un ratito nos va a contar cómo fue esa situación. Quiero decirles que en este miércoles está Dalia Gutmann acá y tendremos con Dalia, vamos a hablar obviamente de su show, que ya estrenó la semana pasada en el Belma. Mañana es la segunda función a las 9 de la noche. En el coqueto lugar del barrio de Palermo. Vamos a hacer un juego con Dalia. Dale. También. Vamos no a... me dijo nada. Me dijo, no, te vas a entrar mañana al aire el juego. ¿Estás hablando de mí ahí? Sí. Bueno, te lo adelanto un poco. Vamos a ver cuánto nos conocemos uno al otro. Buenísimo. Después de casi 12 años de pareja. Qué miedo. 12 años, boludo. No, 11. 11 años de pareja. Sí. Y quiero que hablen permitidos en un ratito también. Ok. Viste que ahora es moderno que las parejas tienen permitidos. Sí, digamos que con todo esto de internet, Twitter, todo esto hay que cambiar algunas reglas. Bueno, en un ratito lo hablamos aquí. Dalia Gutmann está de invitada aquí en Metro y Medio. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Tal vez ni conocer.

Regina Spector. Un viaje mágico por la música. 6 de abril en Jeva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Regina Spector. 6 de abril en Jeva. Costo financiero total 1,51%. Aprobación válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Todo listo para seguir con Metro y Medio. Sebastián Wainwright, Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde, 29.1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio y la contestadora que es el 4010-7272. Y como si eso fuera poco, tenemos una casilla de email que es metromedio@metro951.com. Quiero decirles que este viernes, el viernes que viene, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. La leyenda es: ponete la camiseta, salí a la calle con una prenda blanca y demostrá tu apoyo a los niños con cáncer. El cáncer infantil existe y puede curarse. Con detección temprana podemos hacer una diferencia. Esto lo auspicia la Fundación Natalie Daphne Flexer, de ayuda al niño con cáncer. Para más información, fundacionflexer.org. Y un abrazo fuerte para todos los que trabajan en la fundación, por supuesto. ¿Qué más? Quiero agradecer a mi amiga personal, Angie de Elizalde, que me acaba de mandar su revista, siempre tan canchera, siempre tan coqueta, siempre que huele tan bien. ¿Viste esas revistas que huelen bien? Bueno, la de Angie, que se llama Oh My Dog, y la tiene a la gran Eugenia Tobal en tapa con Romeo, con su perrito. Bueno, un beso a Angie, a Eugenia Tobal y a Romeo, que seguramente Tobal le debe dar besos en la boca a los perros. Clarita. Bueno, algo que coincidimos, estoy con Dalia Gutman acá. Hola. Es que no queremos tener perro en casa. Ah, pero vos sabés que puede cambiar. ¿Pero vos no? Sí. Ah, a lo mejor sí querés tener perro. De repente perro. Yo ahora no, pero quizás en un tiempo sí. Ese es el miedo que te tengo, ¿ves? Ese es el miedo. Nuestra hija mayor no quiere tener perro, por suerte. Porque si el pedido viene de los hijos es difícil. Sí. Por suerte, por ahora estamos sin perro. Sí, bueno, tiene perros en la familia y juega con ellos. Uh-huh. Sí, ya murieron dos, queda uno solo. Oh, sí. Pobrecito. ¿Qué queda? Pobrecito y... Sí, estamos con temas re arriba. Tampoco le queda tanto, ¿eh? Ya tiene 11 años el perro. Y sí. O sea que tiene 77. ¿Cuánto es? 11 sí, igual, por 7, 77. Yo no me creo esa mentira que se multiplica la de los perros. Para mí no. Bueno, Dalia Gutman, ¿preferís hablar de tu faceta artística? ¿Crees que hablemos un poco de nosotros? ¿Que hagamos una especie de terapia de pareja? Yo creo que vos sos un gran conductor y me parece que vamos a hacer lo que vos quieras. Ajá. Dalia tiene una característica parecida a Martín Reich, que no te contesta nunca lo nunca que, le estás lo que me estás preguntando, exacto. Por eso nuestras conversaciones son tan raras y yo pero me canso. Pero soy siempre así y solo lo registro cuando escucho algo así. Por ejemplo, ayer que vi esta nota en Ciudad Abierta, digo, nunca le respondí a lo que él me preguntaba. ¿Qué nota en Ciudad Abierta? Ayer hice una nota que salió ahí en el canal Ciudad Abierta, que era mi Buenos Aires querido, y recorría la ciudad por los lugares preferidos míos. Y él me iba haciendo, Ricardo, me iba haciendo preguntas, y yo nunca le respondí concretamente lo que él me preguntaba. Bueno, eso está bueno porque te diste cuenta, entonces. Pero no lo puedo evitar. No lo puedes evitar. No. Al principio, cuando empezamos a salir, barrio por el que íbamos. No. No me difames, Barrio, ¿por qué íbamos? Me decías, yo tenía un novio acá. No, o peor, vayamos escondidos por acá porque hay un chico que me gusta o un chico que se fija. No, decir, hay un chico que me gusta. Sí, no, estás loco. Primero eso. Y segundo, me dijiste algo muy, muy hiriente hace poco tiempo. ¿Qué? Íbamos en el auto y Dalia me dice, si hoy viera a un pibe como vos en la calle, no lo miraría. No, hoy, mañana y ayer. No, hoy. ¿Por qué decís eso? Porque no es una atracción que yo tengo que digo, mira qué fuerte que está. Me gustás por otras cosas y me gustás más que todos. Gustar no sé si es... El padre de tus hijos. Para. Me atraes por otros motivos que superan lo visual, pero no es un pibe que yo digo, ay, mirá, boluda, lo que es ese pibe. No. Oh, ah, sos una maldad caminando. No, no soy mala. ¿Qué te importa? Decís que soy horrible, que soy un vago. No, no digo que sos horrible. Sí. Digo, o sea, lo que yo siento por vos es superior a lo físico. Lo físico uh-huh. es terriblemente... Feo, decís. No, no, no, que digo, lo físico, hoy ves un pibe lindo, mañana ves a otro, pasó, uh-huh. ves a otro, es algo... Decime la palabra que no me sale. No, no sé qué palabra querés volátil, decir. Volátil, un sinónimo de volátil. Fugaz, exacto. Fugaz. Es okay. algo súper fugaz, todos pero los días. Pero si hoy estuviera soltera, por ejemplo, sí. y yo paso por la calle no, y no me mirás. No, es obvio que no. No, y si yo te llego a encarar, no me das bola. No, eso ya es otra cosa, porque quizás me decís algo que me divierte o que ajá. me interesa. Digamos, en el momento que nos conocimos tampoco fue físico. No, no, no, no, para nada. Claro. De hecho, yo lo conocí a Sebastián en una radio, lo ¿te vi... conoces vos? Decime. Ah, le bueno, estás contando a la audiencia. Claro. ¿Me conociste en una radio? En una radio lo vi y no me... No, no te pasó nada. No me movió nada, digo, mirá qué... Ah, no, nada, pero nada. Ajá. Bueno, pero ahí sí. habla de un mérito mío que le puse garra a la situación también. Sí, sí, sí, sí. Para sacarlo adelante. Este, claro. pero bueno. ¿Qué tipo de hombre te gusta físicamente pero sí, hablando? Sin embargo, cuando yo dejé de verte un tiempo, no te re extrañaba. Y eso es mucho más que decir, ah, qué fuerte que estaba Juan. Claro, entiendo. Bueno, dale, me llamo ¿qué? Juan, ¿eh? Bueno, justamente ¿y quién te parece que está fuerte? Ya, decime lo que quieras, ¿eh? Nacho Sosa te parece un lindo pibe, por ejemplo. Sí, es lindo. Es lindo. Carajo. No, es lindo, pero yo no tengo... Sí. No, no soy... a mí si alguien me gusta, no me gusta porque es lindo. Es ajá. muy raro. Yo, sí, hay pibes que los ves y son lindos. No es el caso de Nacho para nada. Sí. Pero que decís, este pibe es lindo, pero no tiene contenido. No, claro, no me entretiene en nada de lo que me ajá. dice. ¿Pero quién te parece lindo, por ejemplo? Martín. Porque a Nacho, no, la audiencia, no, salvo los que fueron al teatro. No, no, ¿no? Nacho es muy lindo. Julia, bueno, soy, qué, soy bueno. amiga de Julieta, su mujer, bueno. y Julieta es divina, ¿no? Sí. Lindo. Son bravas las mujeres. Cuando dicen eso, soy amiga de... No, no, que te sí. digo, no... ay, lindo. A ver, decime el tipo si te gusta. Ah, yo sé quiénes te gustan. ¿Quién? ¿No? Te gustan esos especie de hippies modernos, que no son hippies tipo Jorge Drexler. Jorge Drexler me encanta, pero me dejarías por Drexler. No, no te dejaría. Yo creo que te puede llegar a mover el piso. Si Drexler viene, no me lo ya diga. Sé, ahora vivimos juntos, tenemos dos hijos, todo eso. Pero si Drexler viene un día, ¿no? Te dice, te vi, te escuché, te fui a ver al Belma, qué sé yo, cualquier cosa. Ahí basta, no me lo digas. Ah, ¿ves? Que no me pase, que no me pase. Yo no te dejaría por nada, vos. Si vos por Drexler, que ni está la posibilidad. Para, te nombré que puede venir Drexler y vos ya estás dudando. Y ni vino para, todavía. Una vez... tuve sí. una experiencia con Drexler y la re tergiversé y la re conté un montón de gente, quizás pobre Drexler. Hola. ¿Podés hablar al micrófono? Perdón, que justo pasó Vivi. Lo re difamé, quizás el tipo es casado y todo, pero escuché lo que pasó una vez. A ver. Yo ya estaba con vos. Uh-huh. Y me mandan de la radio a la que trabajaba a hacerle una nota a Drexler. ¿En qué radio trabajabas? Acá, en este mismo edificio. No la quiero mencionar. Bueno, no sé de qué estás hablando. Bueno, entonces le fui a hacer una nota a Drexler, te estoy hablando de hace 10 años atrás. Ajá. A un hotel. Ah, bueno. Entonces... ¿Habitación o lobby? No, al lobby. Lobby. Entonces le hice un par de preguntas. Sí. Y que pegamos buena onda. Él no era tan uh-huh. conocido, obviamente. Él acá en Buenos Aires empezaba a conocerse. Y entonces en un momento, yo no sé si es mi cabeza que tergiversó la anécdota o me invitó a la habitación. Ah, bueno. Ah, bueno. Pará. La pregunta es, ¿fuiste o no fuiste? No, pará. Sí. Entonces yo ponele, esto era a las 11 de la mañana. ¿Ya teníamos hijos o no? No, nene, fue hace 10 años. Bueno. Esto fue a las 11 de la mañana y a las 12 yo tenía que estar en la radio para entregar el CD, no sé, lo que había grabado. Digamos, no entraste a la habitación porque tenías que volver a tu trabajo. Por eso, digamos, no te lo curtiste a Drexler porque tenías que trabajar, por eso. Yo no sé si esto yo lo imaginé o si me pasó. ¿Ves? ¿Escuchás esto? Ay, es hermoso. Pero, carajo. Yo le mando Twitter, ¿sabes? Le pongo, no te pongas mal, pero tuve otro hijo. Quiero que te pongas una mano. Cuando nació Fede le puse, no te pongas mal, Jorge, pero tuve otro hijo. No podría salir con un Jorge. Vos tenés un novio que se llama Jorge. Che, papá, mira, te presento Jorge. A Jorge. Ponete una mano en el corazón, Dalia. Ese no es el corazón. Perdón, nunca supe de qué lado está el corazón. Del lado izquierdo. De la izquierda, sí. Nunca supe cuál es la izquierda. Mientras lo hicimos alguna vez, ¿pensaste en Drexler? No, en Drexler no. Drexler no, me dice la hija de... Hola, soy Liniers y me encantaría bajarme a la mujer de Sebastián una vez que haya dado a luz. Y escucho 1.5 metros. ¿Y ahora? Me calienta. ¿Y ahora? Me calienta. Para, vos me estás exponiendo algo horrible. No, te estoy exponiendo. Para, de verdad, si me querés regalar, no, hacelo más sutilmente. Acá está la mujer que te quiere dar vuelta a lo que está pasando. Vos, en lugar de decirme... Vos me invitaste a la radio estar en venta directamente. No, todo lo contrario. Vos, en lugar de decirme... Alguien no te quiero quiere estar con mi mujer, falta que diga. Primero me decís feo. Sí. Me decís que ni me mirarías en la calle, que ni me mirarías. Y ahora decís que te calienta Drexler, suena la voz de Liniers y te pones loca. Para, yo me porto re bien y no... Y por siento favor. Que me estás echando culpas de algo que no hago. No te estoy echando culpas, te estoy mostrando cómo es la realidad. Igual, Seba, Liniers, después habla. ¿Le gustan los hippies con Osde? Pregunta acá. Sí, ¿con Osde? Ah, esa es buenísima. Sí, los hippies. Estás haciendo un chivo de una obra social. Bueno, nadie se va a hacer socio porque lo dijimos acá. Es imposible. Sí, bueno, los hippies conoce. Otra cosa, te quiero decir, cosas que no hablamos en nuestra intimidad. Que me parece un buen contexto. Sí, sí, re bueno. Carlita Conte, que nos cae bárbaro a los dos, ¿no? Sí, upa. ¿Alguna vez Carla habló de como la posibilidad o de swinger o de trío? Sí, ¿no? ¿Cómo la ves? Me parece que en esta etapa de nuestra vida, no. No. Claro, pero no cerrás la puerta. Yo no cierro la puerta a nada. Ajá. Pero sí tengo un bebé de 9 meses y eso me impide un montón de cosas. Tenemos un bebé de 9 meses. Sí, pero yo le doy la teta. Está bien, ¿cómo? Yo lo saco a pasear y yo la mayoría de las mañanas me despierto yo. Y eso reconocelo también. ¿Lo vas a reconocer o no? Pobre, sí, es cierto. Sí, bueno. Pero porque yo tengo el sueño más pesado que vos. Pero te voy a hacer una pregunta de cabito. Sí. En caso de trío, sería con una tercera, ¿no? Con un tercero. El año pasado yo te dije que sería con un tercero. Quiero hacer la loca, pero sí cuando uno va creciendo. Yo cumplí 35 el mes pasado. Sí, me acuerdo. Como que hay un montón de cosas que decís, no sé si no. ¿Por qué soy yo? Pero en este momento de mi vida no puedo pensarlo porque tengo hijos muy chiquitos, estoy con otra frecuencia en mi cabeza. No estoy pensando en fiesta loca. Pero qué sé yo, quizás cuando tenga 40 y ya los chicos ya vayan a la primaria. Sí. 40, el más chico no va a ir a la primaria todavía, cuando tengas 40. Quizás va a primer grado. Bueno, está bien, claro, eso lo decidís vos y no yo. Está bien. Entonces vos decís que la gente que tiene tríos o sexualmente grupal es porque los hijos van al colegio. Yo te estoy diciendo que la libido de una mujer cuando tenés un bebé no está puesta en pensar en un trío, por lo menos en una mujer como claro, yo. Entiendo. Quizás en 5 años sí, cuando yo ya esté más estabilizada. Si el trío, querida Dalia, si el trío... ¿De quién? Si el trío fuera... Ay, no, me quiero morir. Si el trío fuera con una mujer, con Carla Conte está bien, decís. No, en este momento es imposible pensar en Carla Conte. Carla Conte, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo que no? ¡Vamos, Dalia! ¡Vamos, Carla, todavía! Fíjate ya, está buenísima Carla Conte. Tiene muchas tetas buenas, no estoy para este momento. Ah, le tenés miedo a la competencia. Ya me amanté y se me cayeron. ¡No, bien, Carla, bien! ¡Me gusta! Ya lo que es esta charla, de dos locas. ¿Cómo estás? ¿Pero te las vas a hacer? No, ni en pedo, porque pienso amamantar otros 4 años más. Bien, muy ¿4 bien. Años más? ¿Por qué 4 años más? ¿Estás embarazada, Carla Conte? No, todavía no. Ah, pero estás buscando. Qué sé yo, estamos practicando. Está bien, no me digas eso que me vuelvo loco. Carla, escúchame una cosa. Ya lo hablamos varias veces, la posibilidad de un trío. Acá está Dalia, se lo dije. Dalia hoy dice no, pero tampoco lo descarta. ¿Cómo estás vos? Vos sabés que es un tema que yo lo tengo charlado, así que, qué sé yo. Vamos para adelante. Para, se abre una nueva opción, Carla. Se abre una nueva opción, que el otro día yo me lo crucé a tu marido. Ah, bueno. Y es muy lindo, ¿eh? Yo sé cómo va a terminar esto, quedo yo afuera. Quedo yo afuera, el marido de Carla con las dos, y quedo afuera. Yo después veo el video en intrusos. Me parece que tiene mucha onda, me parece que es mi perfil. Yo quiero decirte, Dalia, que tu marido no es mi perfil. Qué hija de puta. Mi amor, pero es re bueno. Es bueno, eso sería lo bueno. Sí. Aparte, están matando. No, está bien, te quiero defender, no se me ocurre cómo. Claro. Pero... No, te digo que no te defrauda nunca. Perdón. Bien. Olvídense todo el resto. De manera. No, pero vos pensás que estamos hace 11 años. Algo debo tener, Carla. Es mucho tiempo. Nosotros este año vamos por el 9º año. Oh, pará, ¿y tu marido? Esto es tremendo. Tu marido tiene un apellido gracioso, ¿no? Bruto. Ahí está. Vamos. Bueno, Carla, entonces, ¿la posibilidad del trío existe o no existe? Sinceramente. Existe, si la esperamos a Dalia. Para, ¿el trío? ¿Y quién es el que queda afuera? No me quedó claro. Bruto. Ah, vos hablás de un swingerazo, entonces. No, pero yo me la llevo a Dania, que le gusta a mi marido. Ah, y bueno, quedamos... Bueno, no importa. Vos te quedás con el nuevo y la vieja, y yo me voy con Dalia. No, no, bueno, saquen fotos, algo es algo. Bueno, Carla, un beso grande y saludos a Bruto, gracias por estar. Dale, les mando un beso grande. Hasta un beso, luego. Qué hasta buena luego. Noticia que se le están cayendo las tetas. Bueno, no digas así. Bueno, sí, pero está buenísimo, uh-huh. Es un tema horrible ese que nos pasa a las mujeres. Mirá lo que dice Pato por Twitter, dice, sí. No sé si calentarme a tener un hijo con la charla entre Dalia Gutmann y Carla Conte, por ejemplo. Sí. Ay. Mirá Carla, Sí. Nunca pensé que se me iba a dar con Carla. Uh-huh. Es una linda mujer. Es muy linda, sí. En serio. Y es copada, además, sí, ¿no? Sí, es copada, podés charlar, sí. Ajá. Sí, sí, es del estilo de mujer que a la mujer le cae bien. Sí, hay algunas minas que no tanto, ¿no? Exacto. Bueno, te digo, la mujer de Drexler es actriz internacional, me están diciendo. ¿Cómo se llama? Ah, no sé cómo se llama. Seguramente... Probablemente la anécdota que conté no sea verdad, pero yo creo que yo la conté un montón como que era verdad. Sí, no está bien lo que estás haciendo, porque lo estás exponiendo, bueno, a él que está casado, diciendo que te invitó a la habitación y a lo mejor no te invitó. Bueno, no sé, yo lo recuerdo así, la anécdota, uh-huh. Pero bueno, también recuerdo que me apreté a Diego Torres y no es verdad. Ajá. ¿Cómo es eso? Tengo recuerdos distorsionados, uh-huh, yo de la realidad. Bueno, agradezco a las chicas que me están halagando, que me están subiendo la autoestima. Amor, claro, porque sabes que esa es otra que garpa mucho entre hombres, que es tirarte abajo. Ajá. Porque a la mujer siempre, claro, el que, vos sabés que el perdedor, el que te da lástima, el que te cuenta la anécdota, uy, no sabes lo que le pasó a Seba. Yo no te gané por ahí igual, Un poco sí, no. Jugaste con eso. No. Sí. Jugaste esa carta. Y yo, ajá, en el momento me di cuenta, era chiquita, pero me daba cuenta. Era chiquita, ¿no? De 20... Tenía 23. Era chiquita. Hay un, sí, montón de cosas. Ahora nos parece chiquita 23, pero en ese momento parecíamos adultos. Bueno, casi. Pero es re chiquita 23. Sí, pero eras rápida ya. Eras, sé que Juan está escuchando a tus padres, pero eras rápida a los 23. Por ser 23 eras rápida. Era experimentada. Era experimentada, bien. ¿Te doy vergüenza en algunas situaciones? Ya me dijiste feo, me dijiste que no me mirarías en la calle, que te irías con el marido de Carla Conte. ¿Te doy vergüenza sinceramente? Yo después, si querés, te digo cuándo me das vergüenza vos a mí. Sí. Me das vergüenza... Quiero ser honesta. Me por das favor. Vergüenza... No, me das vergüenza a veces cuando contestás mal a alguien. Ajá. Sí. Que pocas veces sucede eso. Sí. Sucede poco, pero es como, viste, que yo no, a veces tomo una amabilidad extrema. No, claro. Para mí eso es más molesto que ser un poquito amargo. Yo soy como, ¿verdad?, muy amable muchas veces. Yo a veces tengo... mi hija vieja en brazos, paseando el cochecito. Y uno me dice, digo, bueno, chao, qué sé yo, no. Foto, Weinrad. Sí. Pará, estoy acá. No, hacemos la foto, pero me tengo que sacar a la hija del hombre, tengo que entregarte el cochecito. Entonces vos querés que haga un cumpleaños. No, ¿sabes lo que pasa? Yo fui muy fan de mucha gente que me crucé cuando era pendeja. Ajá. Y cuando te tratan mal es horrible. Yo digo, ese tipo es. ¿A quién te cruzaste, por ejemplo? Ay, ahora me viene Castelo, pobre, pero Castelo no me trató mal, pero me viene él. Y bien, que vos con toda tu emoción de que lo escuchás todos los días en la radio y qué sé yo, vas, hola Adolfo, y de repente el otro te dice, hola, y se te cae el mundo, porque pará, nene, yo te reconozco a vos. Entonces a veces yo me enojo cuando, pero es verdad que Kiera también se pone muy mal cuando uno, eso también el otro lo tiene que entender, pero... Bien. Por acá dicen que la mujer de Drexler se llama Anna Katz, pero no es Anna Katz, no, la mujer de Händel. No se puede llamar Anna Katz. Sí, Anna Katz es re común, es como Martín González. Puede haber otra Anna Katz. Es una cantante. Se separó de una cantante y después... Mirá cómo sabe la vida de Drexler, no lo puedo creer. Salió con otra. Acá dicen que se llama Leonor Watling, la mujer de... y está buenísima. Bueno, yo me voy con la mujer de Drexler, le digo Anto. Y Alejandro dice que el cuarto nada después de no me generás nada de Dalia fue hiriente. ¿El mío? De no, no me el generás de mi tío. Nada. Sí, el mío. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Es ambiguo quizás de decir, no, la verdad no es un pibe que yo me voy a dar vuelta en la calle. Bueno, ya quedó claro, bueno, eso, ya lo dijiste, ya está. Pero lo quiero reafirmar. Ya lo reafirmaste. Aparte, dos hijos, no es que tuve uno porque fue de casualidad, dos. O sea, más reafirmación que eso no hay. Bien. Bueno, listo, no volvamos a ese tema entonces. Mira, jugaste con la genética. Digo, bueno, es feo, pero me hago un pibe. Sí. No, mentira. Y salieron lindos los pibes. Sí, tuve suerte. Está Dalia Gutmann aquí en Metro Medio, 7 de la tarde, 15 minutos, 29.1. Quiero contarles que Dalia está en el Belma todos los jueves. Empezó el jueves pasado a las 9 de la noche. Hace su gran espectáculo Cosa de Minas. Si no fuera mi mujer también le diría. Es muy buena Dalia arriba del escenario. Bueno. Incluso muchas veces hasta es mejor que en la vida, les digo, ahí arriba bien. Del escenario. Esa es Dalia Gutmann. La pueden ir a ver todos los jueves ahí en... En Belma Café. En Belma Café, en la calle Gorriti. Belma Café, sí. Sí. Después de este tema musical, querida Dalia, vamos a hacer, o vamos a ver cuánto nos conocemos realmente. Vale. Y Martin Reich va a participar de esto. De alguna manera va a ser nuestro primer trío. Ser un separador puede ser cansador. Separador de metro y medio soy. Get that rap from someone else. And I could make an observation if you are the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young, a boy at 24 and don't know you, I don't. Come on, age. I think it's a problem. Does it ever go away? I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope, and I hope it's just a phase. Under the charm of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And an exercise in trying to be someone I would rather not be. I tried to second guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope. Se llama No Hope, esta canción de Maxins. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 20 minutos. 29.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Te digo hola. Pelado, ¿para qué la trajiste? Eso vas la... para atrás, chabón. Esa es la pregunta. Hoy la perdés. Esa es la pregunta. ¿Para qué te traje? ¿Para qué te puse? Le dijo el bambino a no me acuerdo qué jugador. Hola. Hola chicos, yo entiendo a Dalia. El trío es para cuando los chicos sean grandes. ¿Qué tiene que ver? No tenés esa responsabilidad de tener que cambiarle los pañales, porque te sentís culpable. Esta ya hizo el trío. Esta ya lo hizo. Ya sí, lo sí, hizo. Sí, está hablando la voz de la experiencia. Qué bárbaro. Era el perro Alvarelo, se va. Sí. Hola, Martín Reich. ¿Qué haces? Hola. Dalia, sos encantadora, pero hablo bonquito, mamita. Está más bueno que comer con la mano, Sebastián. ¿Qué te pasa? ¿Ves? ¿Ves? Era. ¿Era qué? ¿Quién era? ¿Quién era? Una mujer. Una mujer. ¿Sí? Que me ve lindo. Hola. Hola, mamá. ¿Cómo te va? Pero no era mi mamá la del mensaje, ¿eh? Además, mi vieja no va a decir, está para partirlo, no va a decir esas cosas. ¡Hola! Seba, qué fácil que sos. Te llevé para el lado del casamiento y cuando le propusiste el casamiento se te cagó de risa en la cara. ¿Viste? A medio fumeta, ¿eh? En medio fumeta. ¡Hola! Hoy es miércoles. Sí. Hoy sería gorda con helado. Ajá. Seba, estás haciendo un gordo con chorizo miércoles. Tremendo, tremendo. Sí, la verdad es tremendo. Dice Norberto, yo a Dalia le entro como defensor de Atlanta, con los dos pies para adelante. Bueno. Hola. Seba, mientras la tele pasa a formar parte de las redes sociales, subiendo videos, enviando información siempre que sale en la tele a través de las redes, la radio toma la información de las redes sociales y se complementa y se expande. Abrazo. Bien, hablábamos hoy en la apertura del Día Mundial de la Radio y cómo la radio resiste a los años y resiste al paso del tiempo todavía. Hola. Hace 5 años que estoy en pareja, con a punto de cumplir 26 años. Me quiero separar. Pues hazlo. Nos dice por acá, bueno, felicitan todos y celebran tu presencia en el programa, sí, querida, sí. Dalia Gutmann. A mí me sí. Voy a ir a otro tema, por supuesto, me perdón. Imagine. No, que me llama la atención la gente que se quiere separar y no puede. O la no gente te fuiste que... a otro tema, si estamos hablando de eso. Bueno, está bien. Sí. Dale. No, pero viste que hay gente que como que está segura de algo, uh-huh, hace años, pero hace años que lo viene pensando y no reacciona. ¿Te quisiste separar de mí alguna vez? No, realmente uh-huh. No. Pero sí me pasó en... ¿La escuchás sincera vos, Martín, ahí? Sí. Sí, venía escuchando sí. Todo y... No, es muy loco. Esto yo lo hablé alguna vez con vos, no sé si me lo escuchaste, pero yo te lo dije. No, más probable que no. Pero ustedes son una pareja sincera. Sí. Bueno. No, que es muy loco como, viste, los ciclos de la vida. Que a veces estás re enamorada de un uh-huh. trabajo, de un lugar, de una, no sé, de una virome. Y de repente... ¿Una virome? ¿Qué sé yo? Te puede pasar sí. Que dices, amo esta virome. Ay, que no sé, uh-huh. Mirá qué linda letra tengo en esta virome. Y un día no te pasa más y no puedes hacer nada porque ya no te pasa. Y es muy loco, pero a veces... Estás amenazando, como que esto te puede llegar a pasar un día. No, por suerte en estos 11 años de pareja uh-huh. Nunca me pasó esa cosa de esto no va para más. Claro. Pero sí, obviamente... Puede pasar. Puede pasar. Me puede pasar a mí también. Sí, por supuesto. Puede pasar a mí. Claro, vos acá estás la muy canchera. No, que no, no me no. Mirarías, que no sé tantas cosas. Pero, digamos, acá hay un Andrea Frigerio que llama... Había una Silvina Escudero que antes sí, llamaba. Sí, Ingrid Grut que preguntó. Ingrid Grut, que hay de Marcela todo. Marcela Klosterboer, alguna cosa. Klosterboer, etc. Sí. Bueno, vamos a hacer un juego ahora, Dalia Gutmann. Sí. Vos vas a salir un ratito, te vas a ir. Bien. A la terraza de la radio. En la terraza es en el único lugar que no se escucha la no radio. No se escucha la radio. Y Martín Reich me va a hacer preguntas acerca de tu vida. Okay. Y yo las voy a contestar y vos después vas a volver a ver cuántas. Contesté bien, contesté correctamente. ¿Te parece? Claro, esto hoy en día en tele no sé si funcionaría, pero sí. ¿Esto es el día de la radio? No, claro, pero recuerdo programas así. Bueno, anda yendo a la terraza. Gran cortina. Dale. Yo mientras quiero agradecer al Almacén de Antojos que nos mandó la merienda, pastelería de nuevos sabores. Si querés podés hacer tu pedido al 4-555-7805, 4-555-7805, o visitarlos por su local hermoso que está en Colegiales, en Zapiola y Zavala. El abrazo al pelado de Almacén de Antojos y a todos los muchachos y muchachas que trabajan por ahí. Esperemos que Dalia se vaya, Martín, porque yo la conozco, va a ser trampa. Era la del perro Alvarelo, la que decía Lomino Veira, que sí. Le dice, ¿por qué me sacaste? Sale caliente ajá. Un partido y le dice, pregúntame por qué te puse. ¿Por qué te puse? Es la pregunta, ¿no? Ya te compara con una virome. Un desubicado, dice Dalia, los mejores pechos de la locución argentina. Chicos, por favor. Bien. Y además no claro que vos destacaste al aire de claro. Eso. Bueno, ya está en la terraza, Dalia. Lo chequeo. Que Denise esté con ella. Porque no. Marca no personal. Sí, que Denise esté con ella. Bien, preguntas acerca de la vida de Dalia Gutmann. Sí, Martín. Seba, cómo no. Sí. Nombre 3 amigos de ella. Tres o amigas. Amigas, ¿no? Sí. Bueno, te voy a nombrar. Amigas de su infancia. Voy a anotar yo. Te voy a nombrar 2. Mariana. Y Elizabeth. Elizabeth. Y te voy a nombrar una amiga actual que es la gran Ale Bavera. Nombre esas 3. Sí. Tienen que ser esas tres, digamos. Sí. Tiene más amigas, pero yo te cito esas tres. Vos decís que con ellas tres hoy se frecuenta. ¿Se ve? Sí, tiene un par de amigas más. Ajá. De la infancia. Pero no sabes el nombre. Sí, lo sé, pero me la juego por esas dos. Perfecto. Mariana, Elizabeth y Ale Bavera, que la conozco. Un beso a Ale Bavera. Bien, ¿qué más? Último recital al que fue Dalia. Y uno infantil, seguro. Habré ido a un infantil, no me acuerdo a cuál. O puede ser un Sergio Dalma también. No. Uno infantil, poné uno infantil. Pongo uno infantil. Sí. No te la jugás tanto acá. No, porque no me acuerdo cuál. Uno infantil. Sí. Infantil. ¿Comida preferida? ¿Comida preferida de Dalia Goodman? Sushi. Sushi. Yo creo que va a elegir el sushi. Capaz me sale con otra cosa ahora. Bueno. Pero estoy seguro que sí. No, creemos en la sinceridad de ella. Sí. ¿Una película que le gustó a Dalia? Una película que le gustó a Dalia. Es difícil con el cine esta piba. Hasta dos opciones podés darme dos. Dale, El diario de Bridget Jones. Pero no va a nombrar esas. Y después va a nombrar alguna argentina. Pero vos decís, mira, que justo no la que va a nombrar. No, estoy pensando cuál puede ser una argentina que le haya gustado. Bridget Jones, El hijo de la novia. No sé qué puede nombrar. No. Dale. ¿Alguna? ¿Es más de comedia o más de seria? De comedia, boludo. Una romanticona. Una mina. Sí, una razón. ¿Alguna con un Ben Affleck? ¿Alguna comedia argentina? No, ¿alguna de Taratuto puede llegar a nombrar? ¿Joven versus Rosina? No. Acá, en esta voy a perder, Marto. Bueno. Entregame, en esta entregame. Sí, me la juego por esa. Y una argentina que ponga. Una linda comedia argentina de Taratuto. Linda comedia argentina de Taratuto. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Dale. ¿Libro de cabecera de Dalia? Libro de cabecera de Dalia. Para mí no tiene libro. Ah, ¿sabés que leía en una época mucho Simón de Beauvoir? Simón de Beauvoir. Sí, pero no lo va a citar. Hoy te va a decir alguno El camino del artista, alguna boludez. Ponemos Simón de Beauvoir como plan A. Sí, y El camino del artista. El camino del artista como sí. Plan B. ¿Qué Perfecto. Más? Lo que más le gusta a ella de vos, crees, ¿no? Porque no lo sabemos, pero... ¿Cuál es su posición? También, va a decir alguna... No, ya sabemos que físico no es. Esto lo sabemos, Martín. ¿Lo que más le gusta de mí? No te lo dice. No. Va a decir algo de emprendedor, algo por... No, emprendedor. Emprendedor, sí, algo, sí. Me parece que por ahí. Y creo yo, esto es una medalla que me cuelgo yo, cómo soy como padre, para mí. Bueno, para emprendedor mí. Barra, sí. Buen padre. Y que sexualmente soy muy bueno, las tres cosas. Te pongo todo eso. Todo eso. Bien sí. Dicho, Sebastián. Gracias, Adolf. Gracias. Sí. Buen padre y en la cama. Sí. Bien. ¿Pensás que ella querría tener otro hijo o hija con vos? Hoy no. No, pero no es por mí, es no. Por los dos. Hoy no. Lo que ella piensa. Hoy está colmada, la casa está colmada. Está bien. Con esto estoy diciendo que si llega a aparecer algo mañana... No está grabado esto. Pero bienvenido. ¿Pero crees que ella diría a priori que no? ¿Que cierran por ahora la fábrica acá? Yo creo que sí. Bien. Uh-huh. No, perfecto. Sí. Cuando Dalia estrena algo, tele, teatro, lo que sea, radio, ¿cuál pensás que es la opinión que más le importa a ella? La de ella misma. La de ella misma. Cuando ella estrena, pide opiniones, pero para mí es la de ella misma y está muy bien que así sea, para mí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, cerramos porque faltan dos situaciones. Una pregunta más y dos situaciones sí. Hipotéticas. Ajá. La pregunta sería. Sí. Párate, Seba. Me paré. ¿Atlanta o Dalia? No pensés en ella, contestá con el corazón. Es difícil. Atlanta o Dalia. ¿Está la gente escuchando en casa? Sí. Apoyó la factura. Siento mis amigos de Atlanta que me están mirando está en este momento así, que me están mirando a los ojos. Sí, sí. Muchachos, ustedes saben todo. Está el huevo rondina en la casa, que diga Atlanta. Sí. Te digo. Está el plantel escuchándote. En el fondo, Dalia. En el fondo, Dalia. Pero, por ejemplo, sábado. Cumpleaños de una amiga. O Atlanta, siempre elijo Atlanta. Está la parrilla antes. Claro, en el día a día, sí. Hoy elijo Atlanta. Perfecto. Pero en el fondo, Dalia. Respuesta final. Bien. Sí. Gracias. No, por favor. Y dos situaciones hipotéticas chiquitas. Sí. Situación A. Sí. Estás en un embotellamiento. ¿Yo? En realidad, Dalia, para que conteste sobre vos, claro. Ok. Y tres opciones. Sí. ¿Pensás que en un embotellamiento pone música o la radio y espera tranquila? Sí. B. Mira el celular. Uh-huh. Y empieza a posicionarse con eso, Twitter, sí. Lo que sea. O C, charla con el auto al lado. Celular. B. Puede haber algo en la radio, pero la prioridad es celular. Celular. Y la situación 2, están cenando. ¿Sí? ¿Sí? La pareja, sí, sin Kiara y sin Fede. Ajá, imposible, casi imposible en estos días. Bueno, pero bueno. Puede ser con Kiara y Fede. No, está bien, solo. Pero sí. Es más romanticona la idea. Sí. Y a Dalia le traen un plato que no pidió. Ella pidió pollo y caen camarones en su... Es otro holocausto para mí eso. Bueno, plan, sí. Opción A. Sí. No dice nada y se lo come. Mm. Pero feliz, ¿eh? Sí. B. Pide que se lo cambien. automáticamente. Che, esto no es el mío, toma. Sí. Te hace quedar mal, aparte. Ajá. Se lo come, pero se queja todo el tiempo. Sebastián, la recalcada. No, yo creo que a lo mejor arma un quilombo. Arma un quilombo. Le dice invento la opción de... No, pero yo no había pedido esto. Le dice, pero no, déjamelo. No te lo querés comer vos, me dice a mí. Arma un quilombo. Haz un melodrama. Sí, haz un melodrama. Pongo es de eso. Melodrama. Bien. ¿Ya está, Marto? Sí, bueno, acá terminaría. Muy buenas preguntas, ¿eh? Gracias, la producción en mancomunado, todo. Son varias preguntas, ¿no? Son 9 en total más 2 situaciones. Bien, 9 preguntas, 2 situaciones. Yo ya contesté. Ahora vendrá Dalia Goodman en un ratito y dirá si esa es mi mujer o no es mi mujer. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. Problema hay, nadie quiere cambiar. No hay conflicto, qué felicidad. El sonido de la ciudad, los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a conversar con Waldo Wolf, que es el vicepresidente primero de la DAIA. Lo que hizo Irán ayer es una cachetada a las instituciones. Irán no se está sometiendo a la justicia. Estaría sometiendo a la justicia. No se puede creer que un vocero salga a decir que no se va a presentar uno de los imputados. Yo creo que el primero que está desmintiendo es al canciller. Como judío es un insulto superlativo. Como argentino... es un insulto superlativo, porque si después de 19 años ellos aportan esto, me imagino que alguien se va a comunicar con ellos para que aporten algún dato, pero realmente es una provocación lisa y llana. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Y mucha gente también elige el sur, y para ellos el clima este verano va a ser ideal. Para los mochileros encarpados, los que van a estar en los lagos, alta probabilidad de fogones, fogosos y fogosas, guitarreos intensos. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. 2 CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral, en CD, DVD y formatos digitales. Pelo Music. Presentación 7 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha 8 de marzo. Entradas a venta por Ticketek. En un garage se creó una de las empresas más reconocidas del mundo. En una celda se gestó la paz de Sudáfrica. Y en una baldosa se hace una jugada que recorre el planeta. En poco espacio se pueden hacer cosas increíbles. Este mes en Revista Living, pocos metros. Aprende a aprovechar al máximo tus espacios para que un ambiente pueda ser mucho más que un ambiente. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro.

Esta canción de Foster the People la escuchamos en Metro y Medio a las 8 menos 18 minutos, 27.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Revolucionado nuestro Twitter arroba Metro Medio, revolucionado nuestro email Metro y Medio arroba metro951.com, porque está Dalia Gutmann aquí con nosotros. Me ha destrozado, me ha destrozado en esta visita. Uff, pero bueno, acá pero tal vez coinciden en esto y es una buena pareja. Vamos, pero a ver. ¿Te sorprende mi declaración? Ya está, Dalia. Bueno. Joseph dice, ¿saben que hay un parecido entre Dalia Gutmann y Romina Gaetani? ¿Y en la voz también? Me lo han dicho. ¿En la voz también? No sé, la voz no. Okay. Venga, Romina. Llamémosla. Bueno, hace un ratito Martín Reich me hizo algunas preguntas con respecto a tu vida. Y ahora vamos a ver si contesté correctamente o no. Antes yo le quiero hacer unas preguntas a Dalia. Dale. A ver cuánto le interesa a mi vida. Ay, tengo miedo. ¿Quién es el técnico de Atlanta? El Hugo Randina. Bien. Muy rápido, Martín. Muy rápido. Bien. Nombre, está más difícil. Tres jugadores de Atlanta. Hola, Seba. Soriano. Bien. Uno de los mellizos, pero el otro no juega más. Muy bien. ¿Quién se quedó? ¿Andrés o Abel? Andrés. Bien. Es muy mucho lo que contestó. Sí. Mucho. No, maté, ¿no? No sabría decirte dos más, pero a ver, decime tres y que uno no sea, y yo te voy a decir cuál no es. Ah, bueno. Te digo, Mancinelli, Morales o Sroboto. Sroboto no es. No, y Mancinelli o Morales, ¿quién es de Atlanta? Mancinelli. Bien, Luquita Mancinelli. Bien, Mancinelli, en realidad. Ay, la última vez que la reté fue porque estábamos viendo Atlanta Barraca Central, se puso delante de la tele y la empujé. ¿Han discutido mucho por Atlanta, Dalia, desde que se conocen? No. Ya sabe. No, yo lo tomo como una patología. ¿Viste cuando salís con un chico que tiene un problemita de algún tipo y vos tratás de acompañarlo en eso? Sí. Pero trato de entender la enfermedad, básicamente. Vino Kiarita a la cancha y la verdad que se portó muy bien, ¿eh? Sí. Kiara lo acompaña más que yo en el sentimiento. Me acompaña directamente, sí, ¿no? Más que me acompaña. Sí. No, y aparte a Kiara le fascina hacerle preguntas de fútbol. Le fascina hacerle preguntas, ¿no? Sí. Pero a ella le tengo paciencia, ella le contesto todo. Está muy interesada por todo y papi, ¿por qué ahora estamos en la entretenimiento? Todo sabe, todo. Bien. Bueno, Martín Reich me hizo las siguientes preguntas. Las paso a hacer, dale. Hay mucho miedo porque... Bueno, dale. Son nueve preguntas y dos situaciones. Vamos a ver en qué momento está la pareja, dale. A mí me joden mucho esas preguntas tipo, ¿cuál es la comida preferida? ¿Viste? Bien, esas preguntas bien me... así. Bueno, sí. Adelante. Mira por ese lado, dale. Viste que me cuesta mucho ir al grano. Te cuesta mucho todo. Sí, dale. Pero mira qué linda es la primera, que dice, nombre tres amigas de ella, que serías vos. Nombré tres amigas. Es muy jodido lo que hiciste porque... Las que quedaron afuera... Nombré tres amigas tú. Bueno, dale. Eli. Bien, la nombré. Eli, que es Elizabeth, ¿no? Sí. Perfecto. Correcto. Mariana. Bien, correcto. La nombré. Y Silvina. No, porque no me... ¿Y Ariana o Ale Bavera? No. Ahí está. Ay, Ale Bavera. Dijo una actual, Ale Bavera. Bueno, bien contestada. Se la verdad que bien. La verdad que bien porque dos de la infancia y dijo Ale Bavera que es más actual. Sí, bien. Sí. Perfecto. Era productora de Cosa de Minas. Era complicada la segunda que decía, último recital al que fue. O sea, vos, Dalia, ¿cuál fuiste? Me costó encontrar. Y sí, porque yo hace años que no vi un recital, porque uno a cierta edad prefiere escuchar un CD, obviamente. Sí. Puede haber sido uno que llevaste a Kiarita. No la subes ahí. Bueno, está bien. Bueno, pero Topa y Muni. También, ¿o no? Y Topa y Muni. Puede ser. Yo porque dije un infantil, pero está bien, fue Topa y Muni. Yo fui un montón de recitales infantiles. De hecho, al último que fuimos fue Mariana Cincunegui, ¿no? No me acuerdo. Seba dijo una infantil muy abierta acá. Bueno. Vamos a hacerle regular, dale. Regular. La primera muy bien, la segunda regular. Bien. Comida preferida suya, Dalia Goodman. No piense lo que contestó Seba. Yo presiento que dijo sushi. Bien, correcto. Dijo sushi. ¿Preciosa o no? Sí. Me gusta el sushi, el asado. Está bien. Sí. Pero dijo sushi. Sí. Se la damos por válida. Si hubiera dicho asado, ella... no importa. Es que el asado es rico 2-3 veces al año, un buen asado. ¿Cómo sí. 2-3 veces al año? Y no, claro, reventarte con asado. Y el sushi es como más, bueno, una vez por mes y medio nos clavamos un sushi. Bueno, hasta ahora tenés 2 de 3, bien Seba. Bien. Una película que le gustó a Dalia Goodman. Difícil esto, ¿eh? Es re difícil. Seba me dio una opción clara y una opción B rara. No, es que yo sé lo que él va a contestar. O dijiste. ¿Contestamos? O Billie Holiday. Billie Holiday. No lo vi. No, cualquiera, no dije cualquier cosa. Dije una cosa. Billie Elliot, quise decir. No lo dije. No me dijiste. Se me pero seguro que dijo el diario de Bridget Jones. Porque... ¡Bien! No, pero es la respuesta. No, porque está en el cable y te quedas viéndola siempre. Sí, igual. Tampoco por un facilista. Vuelve... Sí, es como facilista. Como que yo te diga el padrino. Para que me dio una opción. Que el padrino es. Bueno, pero no hay profundidad. Es como responder para el público. Me dijo una opción B. Coincidamos así, la gente cree que sé de vos. Esa es la sensación. No. Tenés que ser honesta, dale, y contar lo que te parezca. Sí. Me dio una opción B, Seba, que dijo una linda comedia de Taratuto. ¿Puede ser que te guste o no? ¿No sos vos, soy yo? ¿Por qué? ¿Me estás rotando a mí? Bueno, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho definirme en general. Así que me identifico con Dalia, que nunca contesta lo que contesta. Está bien. ¿Y esta está bien contestada o no al final? Pero para, nadie puede tener. Yo desconfío de la gente que tiene una película favorita. Bueno, dale, es raro. ¿El diario Bridget Jones entra en tu combo de películas favoritas? Ay, cómo detesto que me digan dale. No te lo digo convencido, es como que me digas cualquier película que haces zapping y te quedas un rato. No se la vamos a hacer entonces, me parece. Mal contestada. Pregunta número 5. Tardó mucho. Su libro de cabecera. Es amplia la pregunta, pero... Di dos. Seba dio una opción A otra vez y una B. Hay un libro que yo lo leí y al que vuelvo muchas veces, que más que un libro es como una compañía mía. Sí. Pero vos ni sabés que lo leí. A ver. Ahí te espió la mesa de luz. Sí. Vamos. Sí. James Cameron es la autora. ¿Te cuesta hablar, Sí, me cuesta a veces. Que se llama... ¿Cómo se llama? Ay, es que no me acuerdo el título. ¿El Camino del Artista? Sí. Bien, David. Seba me dijo, Simón de Beauvoir... Julia Cameron, no James Cameron. Claro, no, James Cameron es la del cine. Seba me dijo, Simón de Beauvoir o Camino del Artista. Pero ¿no ves que Simón de Beauvoir es una autora que yo leí hace 10 años? Bueno, pero se conoce así. Camino del Artista también. Claro. Bueno, está bien. Y se quedó hace 10 años. Uy, por favor. Pero dio la opción B, que era el Camino del Artista, se la damos por válida. Sí. Gracias, Martín. No es fácil lo del libro, ¿eh? No, estas preguntas a mí me ponen muy nerviosa. Pregunta 6. Sí. Le pregunté a Seba lo que más te gusta a vos de él. Sí. ¿Qué dijiste? Y la pregunta termina ahí. 3 cosas contesto. Lo que más me gusta de Sebastián. No lo mires a él no está acá. Sí, estoy. Bueno, se cuenta que sí. Que me gusta estar con él. Qué vaga respuesta. Es muy linda respuesta de para recibir, pero no nos sirve lo radial. ¿Qué te contesté, Martín? Me dijo que puede ser emprendedor él, buen padre e incluso bueno en la cama. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, podés pensarlo vos. Sí, bueno. ¿Cree que es? ¿En el Día Mundial de la Radio? Se ve que no. No, que es buen padre, sin dudas, es verdad. Pero no se te ocurrió decirlo. No, es cierto. Uh-huh. Y no, pero hay algo que supera todo, que es esto de tener ganas de volver a tu casa, esas cosas que... Es muy lindo. Pasan. Así que para Seba es incorrecta la respuesta. Claro, incorrecta. Sí. No nos sirve en este caso, pero es muy linda la respuesta. Pregunta 7, Martín. Sí. Si vos tendrías otro hijo en este momento, Dalia. Y el no es rotundo, así que muy bien, Seba. Bien, bien. Estamos bien así, ¿no? Cristian dice, qué vueltera que es, por Dios, no me digas, Cristian. ¿Cuándo estrenás, Dalia? Le pregunté a Seba. No, pero ojo que hay días... Perdón. Sí. Hay días que no soy tan vueltera, pero yo, por ejemplo, ayer te dije, es tremendo cómo hoy no puedo llegar a una síntesis. No puedo hoy, pero quizás dentro de media hora sí. ¿Entendés? Está bien. Ocho. Está bien. Ocho. Sí. Cuando estrenás algo, sí, lo que sea de tu trabajo, sí, la opinión que más te importa, ¿la de quién? La mía. Excelente. ¡Bien! Excelente, Seba enseguida dijo. Que podés escuchar otras, pero la más importante es la tuya. Y además agregó que casi que se enorgullece de eso, que le parece bien. Me parece bien. Bien. ¿Y Seba te parece que también es la de él? ¿Para él mismo? ¿Si él estrena? Sí. ¿O tiene alguien que escuche? Y escucha, está igual que yo, escucha un poco a todos, pero siempre se queda con su sensación. Bien. Novena pregunta. Y novena pregunta, y cierra esta parte, pues voy en las dos situaciones. Le pregunté por Atlanta o Dalia. Confieso que le costó, tardó, dijo... No le digas. No, yo creo que de verdad dijo Dalia, pero porque es un quiebre, se dice Atlanta. Es un quiebre en la familia. Te doy un segundo y lo pensás de nuevo, ¿crees? La pregunta fue Atlanta o Dalia. Creo que puede ser que te dijo esto, incluso. ¿Querés, Nacho, cortarla a la cortina? Atlanta, pero a ella, digámosle, Dalia. Claro. Yo creo que pasó eso. No, Atlanta dijo. No fue así, no seas mentiroso. No, te digo lo que dije. Dije... En el fondo vos. Pero en el día a día, digamos. En el día a día, si claro, el sábado es el cumpleaños de una amiga tuya. No, y juega, estoy Atlanta, segura que no. Prefiero ir a ver Atlanta. Está grabado. No, yo estoy segura. ¿Qué? Que yo soy más importante para vos que Atlanta. Sí, pero si el sábado es el cumpleaños de una amiga tuya, voy, claro, a ver Atlanta, ¿qué prefiero yo? Yo no quiero joderlo, pasa que voy al genérico, yo dije Atlanta y Seba dijo Atlanta. ¿Te acompaño al cumpleaños o voy a la cancha? No hay ¿qué una hago? Actividad que te guste más que ir a ver Atlanta, eso es cierto. Sí. No, algunas sí. Pero si Atlanta desaparece de la faz de la Tierra. No, por favor. No. O yo desaparezco de la faz de la Tierra. No. Me parece que te son dos tragedias. Más, en este momento de tu vida, es más problemático que desaparezca yo. Ajá. Está más bien. Que nada, pero los chicos son chicos. Sin duda. Está bien. Bien. Bueno, pasa que contestó Atlanta. Pero bueno, situaciones 1 y 2, Dalia. La 1 dice, estás en un embotellamiento vos. Ay, ¿sí? Al volante. Y hay tres opciones. Ponés música o radio y esperás, bastante tranquila. Opción B, mirás el celular, arrancás con Twitter, todas esas cosas que tiene tu celular. O la opción C, charlas con el auto al lado. No, la B. Muy bien, Seba. Dijo celular. La B. Celular, hay un fanatismo por el celular. Y la situación 2, están cenando, acá compartís con tu pareja, en este caso Sebastián, y a vos te traen un plato que no pediste. Sí. Sí. Claramente es otro plato el que llega. A. No decís nada y te lo comes bastante feliz, ¿sí? Sin contar mucho más. B. Pide que se lo cambien casi automáticamente. O C. Se lo come pero quejándote bastante. Le decía a Sebastián la recon de mi almuerzo. Sí. Bueno, acá se me abrió una D. Que dice. Para entonces yo puedo abrir una D. Sí, abrí una D. Sí, porque es la C con un condimento. Le digo al señor, yo no pedí esto. Pero está bien. Haces como un melodrama, dijo Seba. Sí, no sí, está bien. Hace un kilo. Sí, esa es mi vida. O sea, son todas juntas. Señoras y señores, Dalia Goodman pasó por Metro y Medio. Este aplauso para ella. La pueden ver todos los jueves en el Belma Cosa de Minas. Es un gran show de stand-up. Yo sé que ahora la moda de algunos, que se hacen muy los cancheros y los snobs, es criticar al stand-up. En Dalia Goodman van a ver una gran comediante. Se los firmo con mi mano izquierda, sí. Es la mano con la que escribo. Mañana a las 9 de la noche en el Belma. ¿Te quedas a hablar con Dios o te vas? Quiero escuchar y me voy. Ok. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual. No estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo. Y jamás Metro y Medio y vos. Y capaz Metro y Medio y él. Si él soy yo. Por favor, ya entiendo de dónde salió Gordo con Chorizo. Seba, levantá la autoestima. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión.

is my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. Pero mirá qué linda canción, pero qué linda canción escuchamos de Frank Sinatra, The Way You Look Tonight, se llama esta canción. Y abre la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 7 minutos, 28.7 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba Metro Medio, nuestra contestadora que es el 4010-7272 y el directo que es el 4010-7267. A través del directo vamos a hablar con los pecadores en un rato nada más, porque para nosotros pecado no es matar a una persona, eso es un crimen. No es robar, eso es un delito. Pecado para nosotros es ponerle mayonesa a la tira de asado. Y te lo digo en la soledad de este miércoles. Julieta Luciana Pink y Pablo Daniel Fábregas están de vacaciones. ¿Estarán juntos o con sus parejas? Lo cierto es que vuelven el lunes. El lunes tenemos Metro y Medio, familia completa. Vamos a festejar ahora en un ratito el Día Mundial de la Radio. Antes quería preguntarte si ya sabés que te podés llevar la nueva EcoSport a través del Plan Óvalo. Tenés una oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con un increíble diseño, y puede ser tuya por solo 723 pesos por mes, sin intereses en pesos y sin requisitos de ingreso. Para más información, planovalo.com.ar. 8 de la noche, 8 minutos, 27.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y es el Día Mundial de la Radio, y si es mundial es en todo el mundo. Y viajamos a México, al Distrito Federal. Y ahí vamos a hablar con la radio formato 21 y AM Red. Charlamos con el amigo Enrique Guzmán García. Enrique, aquí Sebastián Weinreich, desde Radio Metro Buenos Aires. El placer de saludarte. ¿Qué tal, Sebastián? Un saludo enorme para ti, para todos nuestros amigos allá en Argentina, y que nos une la visión geográfica del Distrito Federal, me imagino, ¿verdad? Porque Buenos Aires es también un distrito federal, ¿verdad? Es cierto, federal. Es cierto, pero los argentinos que pasaron alguna vez por ahí o que viven allá, que la verdad son muchos, hablan de una ciudad tal vez más mega ciudad que Buenos Aires, que esta es una ciudad enorme, pero al DF le tenemos como un respeto, ¿eh? Pues nada más 24 millones de habitantes, bueno, con todo y zona conurbada, pues imagínate, mi querido Sebastián. 24 millones, más de la mitad de Argentina. ¿Cómo están con el smog, con el tránsito, con todas esas cuestiones? Diría, desde la visión mexicana, en una forma habitual. Uh-huh. Diría una visión para los extranjeros, ¿cómo se pueden mover aquí en México? Porque es impresionante con el tránsito. El smog está tranquilo. Ajá. Que se ha tomado una serie de medidas interesantes que afortunadamente están dando resultados en la Ciudad de México, y ojalá pronto las podamos tener en otras partes del país. Claro. Enrique, ¿a cuánto vivís de la radio vos? Aproximadamente en tiempo... Si no, no, decime en distancia. Ah, en distancia aproximadamente a unos 7 kilómetros, 8 kilómetros. 8 kilómetros. ¿Y cuánto tardás en llegar? Si es ahorita que entro a las 5 de la tarde, tiempo de México, uh-huh, 8 de la noche, tiempo de ustedes, hago aproximadamente 40, 45 minutos. 45 minutos, 80 cuadras. Uh-huh. ¿Y 6 kilómetros, 8 kilómetros, sí. Uh-huh. Y si es en la noche, ya de regreso, si no hay obras, porque estamos con la implementación de una serie de obras viales, aproximadamente 20, 25 minutos. Ajá. Bueno, Enrique, contame un poco la radio, ¿qué papel juega, sobre todo ahí en una ciudad tan grande como el Distrito Federal? Fundamental, porque somos la principal compañía de los automovilistas y de mucha gente que también está trabajando. Uh-huh. Me atrevo a decir que también de oficinistas, dependiendo los gustos musicales o de la presencia que quieran tener de algún tipo de cobertura informativa, la radio juega un papel esencial, sobre todo en las mañanas y prácticamente desde muy tempranito hasta muy noche, hasta que nos gane el espacio la televisión. Ajá. Ah, digamos, esa es como una un símbolo mundial ya, en todos lados pasa eso. Acá, en los años 80, la radio a la noche era muy importante en la Argentina. Yo en los 80 era un niño, después un adolescente, y me iba a dormir escuchando radio muchas veces. Hoy ya no existe eso. Mira, yo tengo la ventaja de que además de Formato 21, que es una estación local en el Distrito Federal que transmite en el 790 AM, uh-huh. Yo tengo un noticiario a mi cargo que transmite de 11 y 15 de la noche a 1 de la mañana, y es en cobertura nacional. Y si vieras cuánta gente precisamente nos acompaña, con esa visión que nos destaca Sebastián, en torno a acompañarse, en torno a gente que trabaja de noche, servicios de emergencia, gente que todavía está haciendo alguna actividad en casa, agradecemos la preferencia de ellos para estarnos acompañando en la red de Radio Red Última Edición. Esto es en la estación hermana de Formato 21, Radio Red AM. Ajá. ¿De qué se trata tu programa? Yo soy conductor de noticias, soy periodista. Ah, okay. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Formato 21 es una estación que es única en su género aquí en la Ciudad de México, porque son 20 minutos de bloques de 20 minutos constantes de noticias las 24 horas, los 365 días del año. Ajá. Formato 21 porque el minutito que le agregamos a los 20 es el de resumen informativo. Entonces, Formato 21 constantemente son noticias de todo tipo. Tenemos nuestro segmento de deportes, cada 10 minutos nuestro reporte de tráfico, uh-huh. Y eso es esencial para quienes se están moviendo aquí en la Ciudad de México, conocer cuáles son las alternativas viales en una ciudad en donde puede haber manifestantes, puede haber obras, algún accidente o alguna situación que quiere enterarse el público. Perfecto, acá te estoy viendo por Google, por estas locuras te estoy conociendo físicamente, Enrique. ¿Cuál fue el tema del día hoy en México? Pues hay muchos, sobre todo en estos momentos, sin duda alguna, la aprobación de la ley de amparo es uno de los temas fundamentales que se están tocando, uh-huh. Aquí en México. Y bueno, también el tema educativo, una visión de reforma educativa en donde hay oposición principalmente del sindicato y de la disidencia sindical del magisterio. Entonces son los temas que son fundamentales, además de también el combate al crimen en una forma sustancial que hará el presidente Enrique Peña Nieto con su gabinete, en donde conmina principalmente a que se actúe distinto al sexenio anterior, que sea más preventivo, más que, por decirlo así, bélico, ¿verdad? Uh-huh. Enrique, sabes que estamos hablando con Enrique Guzmán García del Distrito Federal de México en el Día Mundial de la Radio. Hoy en estos días hay polémica en Buenos Aires porque están construyendo una especie de ruta en una de las avenidas principales de la ciudad, que es la 9 de julio, para que funcione un metrobús, y esto implica problemas en el tránsito mientras están armando esa especie de ruta, implica que estén talando árboles históricos, de hecho hoy la justicia prohibió que eso suceda. Contame qué experiencia tienen ustedes con este tipo de locomoción. Yo desde te puedo decir que es sensacional, uh-huh. Me encanta, digo, es un sistema que es sensacional, que llegó a México lamentablemente como buenos políticos, y me imagino que en Argentina como en otras partes del mundo no es distintos, se quieren colgar de ciertos colores partidistas. Ajá. Llegó a México gracias a un gobierno en el estado de Guanajuato, en el vecino estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Llegó allá, se llama Optibus, después lo tomó el señor Andrés Manuel López Obrador cuando fue el alcalde de la Ciudad de México. Hicieron el Metrobús en la vialidad más grande, antes decían que era la avenida más grande del mundo, ahora sé que es la avenida más grande de México, que es la avenida de los Insurgentes. Para, ¿vos me estás diciendo que los Insurgentes es la avenida más larga del mundo? Estaba considerada, tengo dato de que estaba considerada la avenida más grande del mundo. Ah, porque nosotros pensamos que tenemos la avenida más larga del mundo, que es Rivadavia. Aquí tenía entendido esto, pero... Pero la Puerta de la Radio. Sería bueno un buen análisis sobre la avenida de los Insurgentes y la Rivadavia, ¿no? Bueno, ya digamos, ya mucho aceptamos al Chavo, por ejemplo, a Chespirito, que la sigue rompiendo acá. Pero danos la avenida, Enrique. Bueno, pues la avenida de los Insurgentes, que conecta desde la zona norte hasta el sur, a salida hasta carretera, ahí está el Metrobús, uh-huh. Y permite conectar una cantidad enorme de personas. ¿Ha afectado a los automovilistas? Sí, pero ha beneficiado algo que es sustancial en estos momentos en torno al medio ambiente y en torno a la transportación pública, el que es un modelo eficiente. Se han hecho ya otras tres rutas, no son cuatro rutas del Metrobús, uh-huh. Y ya van por la quinta. Y te puedo decir que es sensacional, es creo que bastante económico, creo que es rápido, creo que es seguro, y bueno, como en todo transporte público, a las horas pico a las horas saturadas, pues vamos a encontrar muchísima gente. Muy bien, Enrique, feliz día de la radio, colega, un abrazo. Muchas gracias, Sebastián, felicidades a todos los colegas allá en Argentina, qué gusto desde Grupo Radio Centro. Ahí está, hasta luego, Enrique Guzmán García, desde México, viajamos a Chile, cruzamos la cordillera, para ellos nosotros somos los trasandinos, y viceversa, vamos a hablar con Claudia Torres, que es conductora de la revista, en Radio Santa María. ¿Cómo te va, Claudia? Hola, Sebastián, oye, un gusto saludarlos a nuestros hermanos argentinos, desde la Patagonia chilena, la región de Aysén. Uh-huh. Tú lo decías, bueno, son los trasandinos, pero en realidad nosotros en la Patagonia no tenemos una frontera como la cordillera de los Andes, así que son nuestros hermanos todavía aún más estrechos, con estrechos vínculos. Tenemos mucha familia en Argentina además, así que tenemos muy buen recuerdo y muy buenas relaciones también con el pueblo argentino. ¿Es verdad eso, Claudia? ¿No nos tienen bronca? No, para nada. ¿Para nada? Es una cosa que imponen los estados, los gobiernos de turno, pero el pueblo no se tiene bronca para nada. Ajá. Bueno, contame qué haces vos en la radio, Claudia. Bueno, mira, yo soy, no soy periodista, soy conductora hecha en la radio. Uh-huh. Radio Santa María, que estoy hace ya casi 4 años, conduciendo un programa que se llama La Revista, que va de lunes a viernes desde las 17 horas hasta las 20 horas de la tarde. Y bueno, es un programa que revisa toda la contingencia, la actualidad día a día, regional y en el ámbito nacional y latinoamericano. Ajá, ¿y de qué hablaste hoy, por ejemplo? Por ejemplo, hoy día uno de los temas, por supuesto, fue el Día Mundial de la Radio. Hablamos de la libertad de expresión, hablamos acerca de las radios comunitarias en el mundo y en Chile, y hablamos del rol de las radios frente a las movilizaciones y los conflictos sociales que se viven en cada país. Así que el tema de la radio fue súper importante abordarlo hoy día, y tuvimos mucho salud y contacto con radios de otros lugares también de nuestro país, con la presidenta, por ejemplo, de la Asociación de Radios Comunitarias a nivel nacional y mundial, así que fue como bien interesante la jornada hoy. Uh-huh. Bien, ¿y qué es la radio en tu vida? Ya sé que es tu medio de trabajo ahora, pero ¿qué es la radio en tu vida, digamos, vos como oyente? La radio. Mira, fíjate que la radio es más que un lugar de trabajo. Yo creo que la radio significa muchísimo para todos los que trabajamos en un medio de comunicación como la radio, y en especial aquí en la Patagonia, en Aysén, donde es muy difícil el acceso a las localidades. Somos una región muy grande territorialmente, donde hay muchos lugares que aún no tienen carretera, no tienen camino, y la radio llega ahí a cada rincón. Por lo tanto, la responsabilidad y el cariño que uno tiene de comunicar, de escuchar a nuestros campesinos, a los pescadores, a las dueñas de casa, nos hace sentirnos con un trabajo privilegiado en ese sentido. Uh-huh. Y el rol que ha tenido también en la radio en la cual yo trabajo, Radio Santa María, un rol social, con un compromiso también frente a los conflictos socioambientales que tenemos en la Patagonia con transnacionales, ha sido vital. Así que para mí ha sido un orgullo trabajar en radio y sentir ese rol que a uno le toca en el fondo, poder transmitir, comunicar y escuchar al otro. Ajá. Como buen argentino te voy a hacer una pregunta un poco narcisista, Claudia. ¿Llega Radio Argentina? ¿Escuchan Radio Argentina en Chile? Sinceramente, sí. Sí, fíjate que cuando era más joven, yo en los años 80, la radio siempre fue muy importante. Uh-huh. Y bueno, aquí tú sabes muy bien, al igual que en muchos países de América Latina, teníamos una dictadura. Uh-huh. Era muy difícil hacer radio en esos momentos, así que podíamos sintonizar Radio Argentina, justamente, que nos llegaban a través de la AM. Uh-huh. Y además Radio Santa María se escuchaba en esos momentos, se escucha todavía en la parte del Chubut, en La Cera, en Comodoro y Rivadavia. Okay. En esa zona se escucha, así que había una transmisión mutua de radio que escuchamos, por ejemplo, de Perito Moreno, de Comodoro, de Caleta Olivia, se logra escuchar acá. Muy bien. Bueno, Claudia, feliz día de la Radio Mundial, un beso grande. Oye, para ustedes también feliz día de la radio, y por supuesto, bienvenido, y siempre, si tienen alguna vez viaje a la Patagonia, tienen que pasarnos a visitar aquí a Radio Santa María. Dale, yo te aviso, Claudia, un beso grande. Ya, igual para ustedes, gracias. Hasta luego. Nos vamos al Caribe, nos vamos para Venezuela, estamos comunicados con la Radio Circuito Éxitos de Venezuela, Éxitos FM, y vamos a hablar con Román Losinski. ¿Cómo estás, Román? Hola Sebastián, fuerte abrazo. Bueno, desde el infierno del tráfico caraqueño hasta ahora, que no tendrá nada de distinto al infierno del tráfico de Buenos Aires o de México o de Nueva York, ¿no? Mirá vos, recién antes hablábamos con un colega de México y nos hablaba del tránsito. Acá el tránsito en Buenos Aires es intenso, me parece que en el México DF es más intenso todavía. Contame un poco del de Caracas. Bueno, pues pongamos el trayecto de casa al trabajo en digamos, después de la noche... Del tráfico de la noche, digamos 12 de la noche, que es la hora que salgo del canal de noticias para el que trabajo, puedo tardar a lo mejor 11 minutos en llegar de casa al trabajo o viceversa. Uh-huh. Si vas en, ni siquiera en hora pico, sino digamos 3 de la tarde, puedes tardar hasta 40 o 50 minutos, ¿no? Estamos hablando de ese tráfico. Sí. Y puede terminar en 2 horas si, por ejemplo, llovió ese día. No te puedo creer. Y a veces... Es realmente muy complicado. ¿Vas en bicicleta o llegas todo transpirado con el calor que hace? No, voy normalmente en carro por las horas en las que trabajo y el tema de la inseguridad y la moto, pues bueno, yo no sé si después de la operación que me hicieron el viernes la volveré a agarrar, porque tengo moto, pero se convierte también en un problema, porque hay tantas motocicletas ahora que se venden en Venezuela que ya el peligro no está en los carros, en la posibilidad de que un carro te arrolle. Uh-huh. El peligro está en las otras motocicletas, que tanta gente las tiene y son tantas en la calle porque van demasiado rápido, ¿no? También. Bien, contame cómo es tu programa de radio, Román. Pues fíjate, Sebastián, comencé hace 20 años, cumplí un año pasado, yo tengo 41 ahora. Inicialmente me formé en una radio juvenil, inicialmente además como productor, lo que hizo, bueno, que aprendiera mucho desde el punto de vista de producción y hacer programas muy movidos, muy rápidos, cargados de información, de entretenimiento. Lo que apliqué luego, de hace unos 4 años para acá, en una emisora del mismo circuito, pero ya de corte informativo, no, en la noche soy el ancla de un noticiario del único canal de noticias que hay en Venezuela, que es Globovisión. Y entonces en la radio estuve en el circuito actualidad durante unos 3-4 años aproximadamente, y logré hacer esa mezcla entre una radio muy muy movida, muy rápida, muy dinámica, pero con base en la información. Ajá. Ahora he cambiado precisamente este año a esa emisora Éxitos, a la que acabas de mencionar, en la que gracias a Dios puedo amalgamar ambas cosas, es decir, mantenerme informando a la gente, abordar otros temas que hubiesen sido en exceso en el perfil de la otra radio, pero además acompañarlo con música. Total que, bueno, en este momento creo que estoy haciendo el programa de mis sueños: música, información, salud y temas súper variados, ¿no? Okay. ¿Y qué música pones? Básicamente música de los años 80 y 90, sobre todo. Hay mucho de Toto, hay mucho de Men at Work, de Asia. Por supuesto hay Coldplay, hay tantas cosas de los 90, fun, cosas recientes como los ganadores del Grammy, por ejemplo, pero básicamente esas dos décadas, 80 y 90. Ajá, ¿música argentina suena? Mira, me fascina particularmente, suena, no hay tanto en rotación. Uh-huh. El fuerte es anglo, por supuesto hay un gran contenido también nacional de música de venezolano, y hay algo latinoamericano, pero en lo particular sí te puedo garantizar que en mi iPod pues hay mucho de Calamaro, por ejemplo, hay mucho de Fito Páez, a quien veo cada vez que viene a nuestro país, a Venezuela, de Kevin Johansen, bueno, la lista es larga, sobre todo de argentinos y españoles, que me gustan mucho. Mira qué bien. Bueno, Román, en el Día Mundial de la Radio quería saludarte, hablamos con varios colegas de América Latina. ¿Qué hora es en Venezuela ahora? Ahora mismo 5 minutos para las 7 de la noche. Para las 7, ok. Es raro, estamos una hora y media después, no sé cómo llegamos hasta acá, pero sí es. Una hora y media. Rarísimo todo. Así es, bueno. ¿Cuál fue el tema del día hoy en Venezuela? Una más, Román. ¿Cuál fue el tema del día hoy en Venezuela? Bueno, pero es obvio. Esta parte, la devaluación económica que sufrimos el pasado viernes. La devaluación. El del Papa Benedicto XVI de su renuncia, dando el pontificado. Y bueno, sí se habló también algo de que estaba bien a mí, pero sí, bueno, economía y papá. Se nos entrocorta, Román. El chavismo, ¿viste cómo es? Bueno, gracias por la llamada. Un abrazo, Román, gracias a vos. Hasta luego. Ahí está. Bien, 8 de la noche, 24 minutos, 26.3 la temperatura. El día de la radio mundial, el metro y medio. Oye, mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro 95.1

Se llama Begging, esta canción de Madcon, y la escuchamos en Metro y Medio cuando solo faltan 25 minutos para las 9 de la noche. 26.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 50 libros para regalar, no ahora los 50, pero en estos días tenemos 50. En serio, Moni, antes de ayer regalamos un libro, el primero, y hoy regalamos el segundo, que es de Alejandro Grimson, y el libro se llama Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. Para nosotros los argentinos, que somos tan narcisistas en las palabras, egocéntricos, sí, nos gusta tanto hablar de nosotros. Acá tenemos el libro, Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros, Alejandro Grimson. Ya abrí, Conde, el 4017267 y quiero hablar con un argentino, o tal vez con un extranjero, claro, que quiera aprender más de los argentinos. Se llama Mitomanías, el libro de Alejandro. Es el segundo libro que regalamos hoy en Metro y Medio. 26.3 la temperatura. Les decía, está Martín Reich a mi izquierda para hablar del deporte, porque hoy jugó el Real, porque están jugando Quilmes y Tigre, y porque en un rato Boca debuta en Copa Libertadores, nada menos que con Carlos Bianchi de técnico. Pero a mi derecha, además, como si fuera poco, está el gran arquitecto Emiliano Pasandín, que vuelve hoy a Metro y Medio. Está jugando de 5, o sea, vos. Tenés de 8 al arqui y a mí de 2 por izquierda. Sí, lo decide 10. ¿No? Y a mí de 10. Pero vos tenés la cinta. Está jugando de gago. Al 5 le queda bien la cinta de capitán. Muy bien. ¿No? Al 10 también, ¿no? Sí. Al 10 también. 10 y 5 son de los más. Y el arquero también a veces. Arquero, capitán. Un defensor, un central. Exactamente. Un a ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Claudio Sebastián. Hola, Claudio. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Un libro de ¿cómo se llama este? De administración, sería. El que vino acá. ¿Eh? Empresas. Dale. Sí. Hay gente rara, ¿eh? Carito Marcante. No entiendo, Claudio. No, de un... Está nervioso. Un autor que se... Sí, justamente, porque, o sea, estoy nervioso porque se... 15 horas que no estoy con luz y bueno, honestamente... Luz es la mujer. ¿En qué barrio estás? En Caballito, Rivadavia 4965. ¿Eso es a la altura de...? Rivadavia Coite. Bueno, no, contéstame bien, yo sé que estás nervioso. Está en pleno centro de Caballito. Sí. ¿Hace cuánto están sin luz? 15 horas me dijiste. 15 horas, de la mañana. ¿Llamás y qué te dicen? Nada. Y aparte, de hecho, yo trabajo en la justicia y vi los contratos que obligan, o sea, cuando vos haces juicio, yo lo vi de otra forma, o sea, son expedientes públicos y entonces el sur tendría que haber invertido, pero en realidad como no pudieron aumentar en función al INDEC y a la inflación y al dólar, entonces solo únicamente dejaron la cuestión de los supermercados o las empresas, que a ellas les cobran una tarifa diferencial que es público eso. Y esto, que también es público, o sea, no invirtieron salvo que se quemen los cables. El libro es tuyo, Claudio. Gracias. Dale. Para darte una alegría, estás destrozado, estás tirado. Se merece un libro y un auto. Sí, el libro es tuyo, Claudio. Más o menos, gracias, vale. ¿Y pero, cómo sigue? Ahora te quedas en producción y te decimos cómo... Bueno. Te lo vamos a mandar, Claudio, así no tenés que salir de tu... O tal vez querés salir de tu casa. Acabé de subir 10 pisos, así que tampoco. Claro, no te vamos a pedir que bajes. Y está mi suegra, que está también, que come cosas procesadas, así que tiene 90 años. Está buenísima. Y no se puede parar, tiene un colchón que es para escaras y necesita la luz porque si no se escara. Así que... Disculpa la descarga al aire. No, está bien. Es tan real y digo, bueno, por lo menos escucha radio. Y digo, bueno, a ver cómo nos mentimos. Pasa el momento. Sí. Así bueno. Te agradezco la compañía. Al contrario, Claudio. Bueno. Es bueno que puedas decir todo esto, por lo menos. Sí, sí. Es la obligación que tiene cada uno de decir lo que le cree y lo que está haber firmado. Lo que pasa es que simplemente ni el gobierno se hace cargo, ni la empresa lo respeta porque está de acuerdo con lo que le pide el gobierno. Un abrazo, Claudio. Gracias. Hasta luego. En el Día Mundial de la Radio, estas cosas que pasan, ¿no? Propiamente de la radio, uno jamás va a pensar que por un libro va a llamar a alguien que hace 15 horas no tiene luz y que le están pasando todas esas cosas complicadas que le están pasando a Claudio. Estoy seguro que él llamó por el libro, pero llamó porque tenía ganas de decir todo eso y la radio justamente está para que diga todo eso. Y tal vez si hablábamos de camisas rayadas, él llamaba con la excusa de camisas rayadas y terminaba también charlando de todas estas cuestiones que le están pasando y necesita decirlas. Fíjate que nos agradece la compañía a nosotros. Y sí, eso es la radio también, compañía. Sí. Querido Martín Alejandro Reyes. Sí, Reis. Por supuesto, para alegrarle la tarde a Claudio. Lo sí. visto que estás en tu casa, escuchá, porque hay muchos datos de deporte. A ver. En este momento de fondo nuestro juegan Quilmes y Tigre. ¿Por qué juegan? Me diría mi vieja. ¿Por qué juegan? Bueno, porque el torneo inicial, el anterior, sí. tenía su última fecha, que era esto, Quilmes y Tigre, como Tigre tenía la Sudamericana, la final con San Pablo, dijo, posterguemos el partido. ¿Y cómo va el partido? Y ahora va 0-0, sí, 26 minutos del segundo tiempo, ya con algunos cambios y demás, pero siguen 0-0, recién Quilmes tuvo una clarita, y Quilmes necesita estos 6 puntos, nunca, porque son como 6, necesita claro. como oro los Ajá. puntos, porque está en zona de descenso el equipo de Felipe, y ganar este partido le daría muchísima soltura y ventaja Bien. Para lo que queda. Sí, pero Quilmes por ahora se está quedando. Es otro club así como esquizofrénico, ¿no? Martín sube, baja, sube, Exactamente. baja. Exactamente, tiene cosas de Colón. Y de Atlanta. Y bueno, Colón por lo menos se establece en la categoría. Sí, pero estos equipos ciclotímicos tuvo un gran momento. Para mí, mi hermano con De Felipe, porque perdió a Caneo. Miguel Caneo fue enganche, lesionado por mucho tiempo, era clave. En ¿Y este dónde equipo. Está ahora? No, está lesionado. ¿Otra vez se lesionó? Claro, tuvo una lesión larga y no volvió Miguel. No volvió bien. Cuando había vuelto, estuvo unos minutos en cancha y tuvo que salir otra vez con el gesto de me parece que me rompí. Me acuerdo así cuando que... lo operaron, porque mi amigo el Pollo Servinio, locutor, conductor, sí. Fanático de Quilmes, y le grabó un video a Caneo en el que participé, mandándole suerte y saludos. Y lamento que un jugador así esté lesionado, porque es de los jugadores que nos gusta ver a todos, ¿no? Exactamente, todo el fútbol de Quilmes pasaba por Miguel el Chino Caneo, el mejor momento de Quilmes fue con él, y sí. ahora, bueno, no tiene un enlace claro que le asista, que le dé la pelota a Cauterucho. Entiendo. Al uruguayo Cauterucho, pero bueno, veremos Bien. Si Quilmes puede recuperarse. Tigre sí, en un gran momento el equipo de Pipo, ganando todo lo que juega. ¿Caneo Está... no era de Boca? Perdón. Muy buena claro, pregunta, Fue famoso Arqui porque Bianchi bueno. se peleó con un plateísta que le decía... criticable, dice, es un pibe, se dio vuelta al virrey en su momento, Bianchi lo utilizó bastante, sí, lo bancó mucho. Si decimos Bianchi, Martín Alejandro, sí, ¿qué pasa con Boca? Hay mística copera, vuelve a la Bombonera, sí, el ciclo de Carlos Bianchi, 3 Libertadores ganó, bajo Ajá. el ala del virrey Boca, sí. exactamente, así que hoy 9 de la noche, 21 horas, juega con el Toluca de México. Ahora, ya empieza. Ahora en breve recibe el Toluca. 3 minutos. Sí, Bianchi a último momento cambió la formación. Anunció hace un rato que va a ser un doble 5 con Somoza y con Herbes. Sí, Ajá. un poco más rocoso, pero te mete al Laucha Costa, el que vos viste en el teatro. El Lautaro. A Lautaro Costa seguramente como un 8 mentiroso. Ahí sí. bordeando la derecha con llegada al gol. Ajá. Así que para compensar el doble 5 y el no enganche, porque Román todavía está trotando, ¿sí? Claro. ¿Y por izquierda quién juega? Por izquierda me parece que va a tirar Arbiti. Ajá. Así claro. que es un medio con juego, pero Somoza y Herbes en el medio. ¿Y arriba? Y arriba seguramente jueguen el Burrito Martínez y Silva. Bueno, termina siendo bastante ofensivo en realidad, ¿no? Sí, sí, sí, Laucha Costa bordea, sí, sí. Si Bianchi no cambia el equipo últimamente porque está escondiendo el virrey en esta etapa. Sí. Antes era más de abrir las puertas y ¿sí? ahora... Ahora la formación la da último momento, ¿sí? Quiero decir algo, Martín, el planteo es bastante parecido al de Atlanta. El Laucha Costa haría lo que hace el Chaco Guzmán. Está no bien, está bien. Por ahí no está Palizzi en el medio, no está Galeano sí, en el arco. Sí. Palizzi y Parentini son Somoza y Herbes. Son Somoza y Herbes. Sí, sí. Está bien que Aliberti. Hablábamos de Román, sí. El diario Marca hizo una encuesta con sus lectores y para elegir al mejor caño del mundo, de la historia. ¿Y? Y eligió el de Román Yepes. Y claro. Los lectores eligieron el de Román Yepes. Hay uno de Redondo, después en tercer puesto jugando para el Real Madrid, al Manchester, uh-huh. Caño Hermoso. Y sí. el quinto puesto también es de Román, que es el de Rosario Central. No me acuerdo ese. Uno hermoso, sí, que hace Román a Central. Y bueno, fue elegido entre estas encuestas de Olé. Y por último, tengo una información de tu deporte, Seba. De ¿Cuál es tu deporte? Ping-pong. El fútbol playa para mí. Ah, el fútbol playa me convocaron a la selección. Exactamente, se está jugando el fútbol playa, el sudamericano, ahí en San Luis. ¿Sí? Argentina ganó y le ganó 2-1 a Paraguay. Un gol lo hizo, parece, un oyente. Lo hizo Miguel de Seiza. Miguel de Seiza, el apellido bueno. de Seiza. Y otro gol lo hizo Jonathan Levy. Ajá, el Así ruso, que al ruso Levy o el turco. Avanza Argentina, le está yendo bien por ahora en el grupo A de San Luis. El fútbol playa, que es interesante ver, ¿eh? Bien. Está bueno. Muy bien, es la información deportiva con Martín Alejandro Reich. Les quiero decir que, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles. Mañana estrenos y Los Miserables llega al cine. 8 nominaciones al Oscar, mejor película y ganadora de 3 Globos de Oro. No te la pierdas, una obra maestra conmovedora, un clásico de la literatura que llega al cine. Los Miserables, te lo anuncio hoy a las 9 menos cuarto de la noche. Mañana jueves ya la podés ver en los cines. Después de la tanda, el arquitecto de Pasandín, el más elegante, el más fachero, el más estudioso, el más culto, el arquitecto aquí en Metro y Medio. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Me podés escuchar, soy Metro y Medio. Me podrías grabar. Soy Metro y Medio, mas no me puedo mover.

espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Tanto tiempo, querido arquitecto, bienvenido a Metro y Medio. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo andas, Martín? ¿Vos? Bien, ahí andamos. ¿Qué pasa, Arqui? No, no, todo tranquilo, bueno, trabajando. Me alegra. ¿Bien las vacaciones? Sí, me tomé esos días para estar con la familia. Bien, sí, tranquilo. Bien. Tranquilo. Es arroba Palo Arc, ahí pueden seguir a nuestro arquitecto. Que hoy, bueno, encaramos con todo 2013, Arqui. Sí, señor, es verdad. Bien. Ya empezó. ¿De qué te van a hablar este año? Sinceramente, hablemos así a calzón quitado. No, a mí, te digo, hay dos temas que a mí me gustan mucho, ya los conocen. Uno es hablar de los barrios porteños. Sí, cuidado. Me encanta a mí también. Bueno, y me parece que este año vamos a hacer mucho hincapié porque estamos trabajando también en un proyecto que tiene que ver con eso, tiene que ver con reconocer. No la belleza imperfecta, pero sí el motivo del por qué un tipo que vive en Mataderos siente que Mataderos es su ciudad, no su barrio, sino su lugar a donde tiene su centrito y eso. Entiendo. Eso me gustaría, digamos, poder decir. ¿Puedes decir los barrios de Buenos Aires o casi algunos? Todo, muchísimo. Ajá. La gran mayoría de los barrios porteños tienen esa identidad que los hace únicos, ¿viste? Vos vas a Villa Autónomo, del Parque. Casi. Sí, claro, sí, único, ¿viste? Porque vos a Villa del Parque tiene una identidad que es muy distinta de voto, y están al lado, pegados, o sea, y cada uno tiene su centrito, y cada uno tiene su estación de tren que lo reconoce, y son diferentes, y cada uno tiene su forma de ya te diría que tiene que ver más con la parte antropológica, ¿no? Los chicos de voto se visten de manera distinta a los de Villa del Parque. Yo iba, viste, me acuerdo que uno que era de voto. Sí, hay una cuestión económica ahí también. También, ¿no? hay económica y hay idiosincrasia, porque la gente de Mataderos es, la mayoría, los digamos, fundadores de Mataderos son italianos, y en cambio los que están más en Floresta son más gallegos, ¿viste? Y es como que tenés esa mixtura que se va sí, dando. Sí, las colectividades han... Las colectividades y marcaron, han instalado, digamos, en los barrios. Totalmente. Los talos por todos lados. Por todos lados, ¿no? Y eso es lo que más... Se sí. repite, sí. Y bueno, y por otro lado... Ahora, y los españoles también, por todos lados, son... Sí, pero los españoles, ponele, tuvieron como momentos, ¿viste? Los españoles se dedicaron casi todos a más o menos el mismo rubro. Por ejemplo, había mucho español que se dedicó a la gastronomía, ¿viste? Y que encima, no solo eso, sino que, suponete, desarrolló casi todo el comercio de la Avenida de Mayo, ponele. Claro. Viste, como hay que lugares... Lindos bodegones. Sí, tremendo. Sí, aparte se come tremendo. Impresionante. Sí. Sí, sí. Impresionante. Bien. Bueno, hoy quería traerte un tema que está muy muy en la discusión del día a día, que es el Metrobús. Sí, de 9 de julio. Alguna vez lo hablamos, alguna vez lo comentamos acá. Yo quiero dar una opinión que es personal, obviamente, pero que tiene cierto fundamento en lo que le está pasando no solo a Buenos Aires, sino a casi todas las ciudades. Hay una realidad, que es que el auto particular no funciona en el área central de una ciudad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no es que no pueden andar, pero debería ser mucho más difícil para un tipo ir al área central de la ciudad con un auto que con un colectivo todos nosotros, porque un auto ocupa mucho más lugar y contamina, entre comillas, casi lo mismo que un colectivo, pero el colectivo lleva 70 personas más que el claro. auto. Entonces, lo que y está el auto pasando, además en el centro, te lo dice alguien que va en auto cuando tiene que ir al centro, pocas veces por suerte, pero no van más de dos personas en un auto, casi vez, nunca, como, ¿no? Como mucho. Como sí, mucho no, dos claro, personas. El promedio sí. debe ser... una y media, sí, ni siquiera sí, dos. Sí, más cerca de uno que de dos. Exacto. Entonces, vos cuando tenés eso, y cuando se debate y se discute el tema del Metrobús, yo creo que hay que discutir el fin. Yo puedo discutir, yo fui uno de los tipos que a mí me lo comentaron, y yo no estaba de acuerdo en el proyecto del Metrobús en cuanto a el carril central, de que podía ser o no la mejor opción. Porque incluso los colectivos tienen que ir a la inglesa, o sea, van a ir a la inglesa, van a ir en reversa de cómo funcionan. Porque como las paradas están a la derecha, a mí había cosas del proyecto que me parece que se podían mejorar y se pueden mejorar. Pero lo que no estoy para nada disconforme es que se hagan este tipo de intervenciones en la ciudad. Hay que hacerlas y hay que promoverlas en un punto, porque eso es lo que hace que la gente viaje mejor. Que vos tengas un transporte público masivo, bueno, no que tengas más bicisendas, ¿entiendes? Uh-huh. El punto. ¿Y con la tala de árboles? La tala de árboles es otro tema. Yo creo que ahí podés discutir si el haber sacado un árbol te produce un efecto colateral mayor al que un montón de gente viaje bien. Me parece que ahí está la posición. Cuando hicieron, te doy un ejemplo internacional, cuando hicieron se llamó el proyecto de Big Dig, que se llama como el gran pozo, uh-huh, o mejor dicho, el gran agujero, que fue en Boston en el año 1000, en la década del 80, los tipos lo que dijeron es: vamos a enterrar toda una autopista que pasaba por el medio de la ciudad de Boston. La vamos a enterrar toda, son 6 kilómetros que lo vamos a enterrar, lo vamos a poner por abajo de la ciudad. Ese proyecto costó 22 mil millones de dólares. 3 veces más de lo que se había proyectado, tardó 25 años en construirse. La gente obviamente estuvo durante 25 años en obra. La ciudad fue un desastre. Ahora, el proyecto era mucho más importante de lo que le podía pasar a esas dos décadas y pico que transcurrió la obra. Ese es un proyecto claramente a largo plazo que acá no lo tenemos. Bueno, acá, vos te imaginás 25 años, ¿no? Arqui. Bueno, no me lo imagino, pero a la vez, pero a la vez, hace más de 25 años que viajamos mal también, ¿no? Bueno, ahí está, no nos esas damos cosas cuenta pasan de eso. Y vos te das cuenta que lo importante es tomar esas decisiones. Yo creo que se puede hacer como que todo el mundo, o sea, sea más participativo. El hecho de sacar los árboles, la verdad es que se podía haber estudiado y haber visto a ver si había otra mejor opción, uh-huh, y haberlo hecho público. Pero que se discuta que se está haciendo algo por el transporte público masivo, creo que es lo más importante que tenemos que dejar en claro. O sea, yo no quiero que me hagan 70 millones de kilómetros de bicisenda. Quiero que me hagan un buen transporte público masivo para que todos podamos viajar mejor. Eso es lo más importante y lo claro que le tiene que llegar a la ciudad. Uh-huh. Porque eso es relevante. Ahora, si vos... Otra cosa relevante, el tema del subte y la playa de estacionamiento y la Plaza Francia, que es a donde ahora se paró, sí, la obra del subte. Bueno, cambiamos de lugar la estación, pero no paremos el subte, claro, y hagámoslo. O sea, sí, es muy, ¿entendés?, difícil este país también. Sí, en algunas, sí, cuestiones, lo que decíamos recién con respecto al largo plazo, no es un país de largo plazo. Y esto escapa a todos los partidos políticos. Sí, sí. En realidad no escapa, engloba a todos los partidos políticos. Porque cada uno tiene su rédito. Y cuando el partido político A quiere hacer algo, el B le pone el palo en la rueda. Y esto es así. Sí. Digamos, la nación se lo hace al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la oposición se lo hace a la nación todo el tiempo. Y acá no importa lo que hagan, si vos sos del otro partido, te lo voy a criticar. Pero te doy otro ejemplo, sí, Seba. El soterramiento del ferrocarril del Sarmiento, ¿no? Uh-huh. El de Plaza Miserere. Sí. Es otra obra que va a traer millones de conflictos a la ciudad, porque van a tener que utilizar espacio público que va a estar utilizado para hacer ese tipo de obra. Y está bien que pase, o sea, está bien que vos tengas ese conflicto en la ciudad. Siempre, o sea, no lo decimos como algo de, che, la verdad, la ciudad no se puede andar. Bueno, pues si no se puede andar porque están haciendo obras, deporte y de magnitud para que todos los demás en 10 años se puedan recorrer la ciudad de manera distinta, con un mejor y más eficiente transporte público, está todo bien. O sea, hay que bancársela. En un punto hay que saber también paliar esa situación. Si sabes que esta calle va a estar cerrada, bueno, es lo que hay que hacer. Clarísimo. La opinión del arquitecto. Piden que hables de los barrios, pero también de los barrios bonaerenses, como Lanús, dice Sabrina, por ejemplo. Podríamos abrir eso. En un punto habíamos hablado el juego en los barrios periféricos y también algunos meses hablábamos de Mar del Plata, pero sí, es verdad. Tráeme Gran Buenos Aires. Tráeme. Sí, tráeme. Está bien, dale. Es el arqui Emiliano Pasandín. Lo pueden seguir en @paloarc. De acuerdo. Bueno, les quería contar de Together, que es el ciclo que llevan adelante los Festa Bros todos los viernes en Live Buenos Aires. Este viernes 15 de febrero a las 11 de la noche, Festa Bros, el abrazo a los hermanos Christian Klein y Lemonade. Este viernes a las 11 de la noche, Juan de Justo, 1658. Al principio pensé que estaba mal, pero ahora sospecho que es normal. Quiero un programa de radio, me hace bien, lo anhelo, no. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal.

Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. You've been far away from me. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. De la noche, 6 minutos, señoras y señores. El agradecimiento a Ambiente Wok. Buena la comida de Ambiente Wok. Wok, sushi y mucho más. Los podés seguir en Twitter en @AmbienteWok. Y acá saludo a Nicolás Artusi. Bueno, con Yumi tuvimos una relación muy... te saco el micrófono, perdón. Saludo a Nicolás Artusi, sí. Me saca, sí, el micrófono. Censura. Dictatorialmente. No, quiero decir, sí, que en estos días conocí mucho a los... Su atención, por favor. Sí. ¿Por qué? A ver. Primero, el fin de semana estuve mucho con Nicolás en Mar del Plata. Mucho, mucho. Viajamos en avión, un viaje corto, sí, pero los viajes tienen algo de intimidad que no, sí, puedes lograr en otros momentos. Sí. Y además se eligieron como confidentes, sí, como compinches, sí, de viaje. Fuimos los más compinches. Yo creo que el primer, pero estuvo marcado así también por el viaje. El primer grupo, uh-huh, éramos vos y yo y Matías, sí, como de más cercanía. Y Andy Juan Pablo. Y Andy Juan Pablo después, pero porque no viajaron con nosotros. Ajá. Juan Pablo, en realidad vino en avión a la vuelta, claro, pero tres filas adelante. Exactamente. Y no se los bancábamos. Pero tuvimos muchas actividades. Hoy, por ejemplo, me manda un mensaje una persona por Facebook que me dice: te vi el sábado por la avenida Colón saliendo de un kiosco con One Rage. Sí, señor. Porque fuimos al kiosco. Sí, hicimos vida de veraneante con, sí, One Rage. Sí, sí. Además, en el hotel. Esto parece que fue hace 3 años y fue hace 3 días. No, no, no, hace 2 minutos, sí, fuera del aire me dijo: no puedo creer. Yo pensaba que lo de la transmisión exclusiva, sí, había sido del año pasado. Sí. Yo necesitaba ir a una farmacia porque, sí, justo me vino el Mar del Plata. Yo, sí, sí, la regla. Bueno, ayer estuve no se puede meter en el agua. Pregunto en el hotel: ¿dónde hay una farmacia? Acá salís a la derecha, perfecto. Voy, quilombo la farmacia. Cola, no, cola. Vamos a un kiosco, cola, cola. Todo, eso, cola, es Mar del Plata. Sí, todo, sí, cola. Eso es lo lindo. Todo cola. Y vimos un edificio espectacular. Sí, edificio... quedaste muy impactado. Sí, sí, me olvidé decirle al Arque ahora. Un edificio que es... no ¿en sé dónde? Cómo explicarlo. Es el edificio que tiene la marca Alfajores, el edificio Agua. Ah, hermoso. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, sí. Para verlo, ¿no? Sí, nada, sí, sí. Para, ¿no?, verlo. Porque aparte, bien, nosotros lo veíamos como del lado de adentro, digamos, claro, del lado de atrás. Claro. Se, claro, apreciaba en toda su pajarería. Sí, sí. Era, sí, muy impresionante. Un dibujo, parece. Muy impresionante. Sí. Y después Nico me mostró la casa donde iba, o el departamento, el edificio, sí, donde iba, verdad, en verano. Sí. Es verdad. El departamento que tenía mis abuelos sobre la avenida Colón, Colón y la Madrid. Arriba de la pizzería. Arriba de Pizzalandia. Sí. Exactamente. A mí también me lo mostró. Compartimos muchas cosas en Mar del Plata. ¿No? Después, bien, estuvimos todo el día en la playa, fuimos a comer a la noche. ¿Todo el día en la playa? Ah, claro, Arena, sí, Beach. Sí. Beach. Sí. Y a la mañana Negro siguiente fue bien, se come en Sarasa Negro, no, ¿eh? Uf. Nos cerraron la bodega. A nosotros también. En el sótano bodega. Era impresionante. A la mañana siguiente fuimos a desayunar, que también, vos fijate, por coincidencia de la cosa, terminamos desayunando juntos Matías, Sebas y, uh-huh, yo. Y yo dije, bueno, ya está, si hicimos 30, vamos 31, y los puse a Sebas y a Matías a conducir brunch, prácticamente. Bien. Hicimos un poco de brunch. No, bien, salimos por teléfono, no, 2 minutos. Mucho tiempo estuvieron. O sea, ¿y? Hicieron un laburo que en algún momento se los vamos, uh-huh, a remunerar. Sí. ¿De, sí, verdad? Sí. Bueno. Va por bordero eso. Y después, sí, me fui al casino solo, ahí me dejaste, sí, gamba. Eso, yo fui, sí, también al casino. Pero decía que hoy te fuiste al casino. Oh, ya lo conté, 12 del mediodía. Domingo 12 del mediodía. Sí. O sea, pero me parece triste, estupendo. Pero no, buenísimo. Buenísimo. Jugué, ¿ruleta? Sí. Ruleta. ¿Y cómo te fue? Perdí 50 pesos. ¿50 pesos jugaste? No, jugué más. Quedó abajo. Pero 50. En el balance perdí 50. Me tenía que ir 12 y 20, ponele, 20 minutos. ¿Cómo? Si jugás más, perdés 50. Ponele, por dar una cifra. 200. Entonces 250 perdiste. No. Si puse 200, sí. Me llevé 150, ah, corazón. Okay, okay, okay. Quedó 50 abajo. Ahí entendí. Bien. Entendí. Y bueno, ahí dejé la intimidad con Nico. Sí. Y lunes y martes tuve transición mano a mano con la gran Yumi. Sí. Y tenemos una buena noticia para darte. Sí, por favor. Estás invitada al casamiento de sí. Weinreich y de Dalia. ¿En serio? Aún si Weinreich no trabajara acá en el próximo año, sí. Te queda un año de changüí de que seguirías después invitado. Habría que ver. ¿Pero es un proyecto en firme esto? No, de hecho. Hoy estuvo Dalia de invitada sí. Metro y medio. La idea de casamiento sobrevoló el aire, sí, pero sí. No se concreta. Sí, no se para, y hablando de cruces, pasó algo muy simpático también el domingo cuando llegamos a Aeroparque sí. A las 2:00 de la tarde, 3:30 de la tarde, que nos estaba esperando Dalia sí. Con el pequeño Federico, Weinreich, sí. Y un minuto antes de salir sí. Nosotros, había salido Yumi Auto que volvía de Salta. Es una sí. Comedia. Es una comedia de enredo. De puertas que se abren y se cierran. Y me cuenta Dalia que le pregunta a Yumi, ¿qué estás acá? ¿Viniste a buscar Canico. A tu marido? Dice. Sí. Claro. Sí. De hecho, yo te había ido a buscar. Pero cuando Dalia me dijo, dije, esto ya se va a trascender, no se sí. Va a entender nada. No, no, no, igual raro. No, fotógrafos. Para mí te tendrías que haber quedado. Esperamos a todos. Para mí no. Sí, por un minuto. No, yo no sabía cuánto iba a ser. ¿Un minuto? Yo no sabía. Sí. Sí. ¿Vos venías al mismo vuelo que Tuti Tutain, nuestro claro. Jefe de prensa? Tuti lo vimos ahí. Ah, mira. Todavía estaba ahí. Tuti me tiene que llamar. ¿En serio? Sí, me tiene que llamar Tuti. Bueno, bueno. Y dale, Tutain. No, cuando está apurado él te llama, pero cuando el otro está apurado. Y es que no es así, llama. Porque una persona que te habla en cocoliche llama cuando, uh-huh. cuando puede. Sí. Cuando tiene el idioma a mano, claro. En tres idiomas, te exactamente. Perfecto, a mí me correcto. Gusta el léxico Tutain. Es bueno. Raro de entender. Me entretiene. Es muy raro de entender. Me acuerdo a mí me entretiene una vez mucho. Un gran cumpleaños que hizo sí. Tutain. No sé si se acuerdan o si estaban invitados, que mandó una invitación que sí. Era absolutamente ilegible. Incomprensible. Incomprensible. Pero incomprensible. Uno no podía saber sí, sí. Dónde era, a qué hora era, sí, para qué. ¿Cuál? Ese fue el cumpleaños que comentaste vos el otro día, me parece. Que no, me parece que no era el cumpleaños, me parece que era el fin de año de la agencia. Algo. Una gran fiesta. Sí. Pero incomprensible, no podía, o sea, no cumplía con su misión básica, que era transmitir claro. Información. Informativa. La invitación, porque no sí. Te decía nada. ¿Cómo están ustedes para el reencuentro? Muy bien. Ustedes, sobre todo, la verdad ¿no? Es que estamos nos muy bien. Nos extrañamos. Se tienen ganas, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que algo va a pasar hoy. Hoy bueno. Algo va a pasar. Yo creo que está pasando ya. Ay, voy a quedar, que sí. Voy a quedar escuchando que a los habla chicos. La intensa. Ay, ¿sabes que es intensa? Sí, yo creo algo que ya está pasando entre nosotros. Te estoy mirando a los ojos. Es intensa. Te estoy diciendo algo, a ver si me. Hoy pasó algo al aire. Sacamos al aire a Carla Conte. Porque upa. Mi esperanza de trío con Dalia sí, y Carla. Sí. ¿Concretó? No, el famoso tiro por la culata. No, el famoso trío, por, trío la por la culata. No, bueno, se van a ir con el éxito. Con el marido de Carla. No, sí. Con la Dalia. Claro, Dalia, Carla y el marido. ¿Y te la bancás? No, obvio que no. Pero un padre. Entonces que no sos un mal perdedor. Sí, ya lo sé. Horrible. Pero aunque sea que lo graben. Eso dije. Claro. Bueno, me deprimí. Chicos, se quedan con Nico Artusi, con Yumi Gauto. Vuelve la pareja de su atención, por favor. Sí, me despido, sigo solo. Y me despido hasta mañana. El lunes vuelven todos. Me despido hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Después de la visita de Dalia, estoy más convencido y ahora me doy cuenta por qué creaste la columna Gordo con Chorizo. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos.